Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a la segunda reunión de mecenas que llevamos a cabo aquí en el Batallón Pluto después de esa primera que hicimos a principios de año. Muy interesante, donde marcamos un poco la hoja de ruta, todo lo que iba a ser este año a nivel de temporada. Pero ahora damos otra vuelta de tuerca, dejamos atrás lo que es la historia del propio podcast, que por cierto ahora en abril va a cumplir 5 años, al igual que se celebra ese lanzamiento tan esperado de Final Fantasy VII Remake, pero hoy estamos aquí para hablar de otras cosas que aluden más al corazón, a los sentimientos, a las emociones, a quiénes somos y sobre todo pues a una afición tan bonita como los videojuegos. Y por eso hicimos un llamamiento, porque a veces se nos queda muy corto esto de comunicarnos vía texto, vía la caja de comentarios de iVoox, el recibir notas de voz. Yo creo que lo mejor es poder hablar de tú a tú con tantos compañeros, tantos amigos al otro lado, que hoy estamos una tarde de sábado aquí congregados, algunos de ellos, porque muchos se han ido cayendo en el desarrollo de la mañana de hoy, pero los que hemos aguantado hasta el final, hoy seguro que lo vamos a pasar muy bien. Y lo vamos a pasar muy bien también con compañeros del batallón, del staff, del equipo mayor. Así que yo quiero darle la bienvenida a esta segunda reunión de mecenas a Juanjo. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Pues muy contento. Yo eso de meterme en un grupo y ver a tantísima buena gente acompañándome, para mí eso es una alegría increíble. Mientras que me dé el cuerpo y el coronavirus no lo impida, aquí estaré. Tú fíjate que es que estuvimos hablando hace escasas horas prácticamente haciendo de piratillas y ahora también un poco esa temática, vamos a navegar pero por el mar de los recuerdos. Qué bonito queda, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Además este fin de semana es que va a ser súper intenso porque tuvimos ayer, estuvimos de piratas, hoy estamos aquí haciendo esta maravilla y mañana pues habrá grabación. Así que va a ser un fin de semana completito de batallón, sí señor. Sí, desde luego no paramos. Pero lo bueno es que hay muchas cosas de las que hablar, muy diferentes y sobre todo muy personales. Creo que al final es lo bonito de este espacio para mecenas, igual que hemos hecho esa sección de música que todavía queda Aitor, que hemos hablado de películas, de nuestro primer E3. Hoy nos metemos en un campo como es el juego de nuestra vida. ¡Wow! Palabras mayores. Yo no sé si lo tendrá muy claro. Por otro lado, y ya aprovecho para presentarlo, Atreides, bienvenido. Pues muchas gracias. No, que va, que voy a tenerlo claro. Habiendo jugado durante tantos años a tantísimos juegos, es muy difícil elegir un juego, ¿no? Es casi imposible. Si ya fue difícil las películas, si ya fue difícil las canciones, es que con todos los juegos que jugamos todos los años y desde hace tantísimos años, ni idea. Pero uno de ellos, mira, hicimos el informe de misión, que sí fue uno de mis juegos de mi vida y fue el Half-Life. De hecho, yo estaba pensando cuando propuse la idea, hay una teoría que de hecho rescato que dijo Aitor en relación al especial de Zelda, de bueno, tu Zelda favorito es el primero que juegas, por norma general. Es cierto que a lo mejor eso también puede que ocurra, hoy lo vamos a ver, a lo mejor me equivoco, con el juego de nuestra vida, que esos juegos de esa primera infancia o esa primera experiencia como jugador son los que nos acompañan, o puede convertirse en juego de tu vida uno que probaste el año pasado. No sé. Sí, sí. Yo creo que sí, ¿eh? A ver, tienes toda la razón porque te marca mucho, sobre todo porque no tienes el bagaje y te sorprende mucho más que cuando coges un juego cuando llevas 10 años o 20 años jugando. Claro, es mucho más fácil que te sorprenda jugar una aventura gráfica. Ya sabemos que yo tiro un poquito por ahí. Una aventura gráfica en los años 80, que si ahora jugar una aventura gráfica ya puede ser buena, pero para que me sorprenda va a tener que esforzarse muchísimo. Por eso a mí, por ejemplo, King Quest V es una de las aventuras que me marcaron de toda vida porque fue la primera que compré, la primera que jugué y esas cosas. Pero sin embargo, hoy mismo he estado escribiendo una entrada de un juego que además ya te he comentado un par de veces, el de The World Ends With You, y me ha flipado muchísimo. Me ha marcado un montón, me ha parecido muy sorprendente. Sí que te puede marcar un juego a estas alturas y que entre en tu panteón de esos juegos que dices, pues si alguien me pregunta, yo recomendaría este a ciegas. Wow, pues eso es. Dos cosas se pueden dar. incluso un hito mayor, porque cuando uno ya tiene un bagaje y ha probado cientos de juegos, siempre vas a entrar en la comparación. El que llega de nuevas, los primeros juegos, claro, no tienes dónde comparar, dónde agarrarte, y claro, siempre te va a sorprender más. Pero que a estas alturas un juego como The World Ends With You llegue a tu vida y lo pongas, si no en tu top, al menos sí que lo tengas ahí, sí, muy presente... Sí. Muy presente, wow, efectivamente. No sé si en mi top, porque no me he puesto a hacer un top. Mira, tengo que hacerlo. A ver si hago un top de 10 juegos o algo así. Pero estará muy cerca. Porque ya digo, me ha sorprendido de tantas formas, de tantas maneras, por la historia, por las mecánicas, por un montón de cosas. Estoy muy emocionado. Mejor lo voy a dejar para aún a qué estamos jugando y ya entro más en eso. Pero vamos, que lo que tú dices, que es que con tanto visto que todavía te sorprendan, pues es un alegrón, la verdad. Pues sí, de hecho, y ahora voy con Juanjo porque yo recuerdo que hablé con él, bueno, ¿has pensado ya cuál va a ser el juego de tu vida? Y me decía casi con sorna, pero vamos a ver, ¿tú crees, Sergio, que hay alguna duda a estas alturas de la vida, que la gente ya me conoce? Ahora lo diremos, ¿vale? Todavía no vamos a entrar en eso. Pero Juanjo, imagino que aparte de ese título, algún otro también, ¿no? Que habrá sido también difícil elegirlo, no sé. La verdad es que no me ha sido difícil elegirlo, ¿eh? Sinceramente, si voy a lo primero que pienso, digo lo que tengo que decir y lo diré un poco después por decirlo en su momento. Pero vamos, estoy seguro de que todo el que a poco que me conozca sabrá de lo que voy a hablar. Pero sí, hay juegos en mi vida que además tal vez sean casi o tan importantes como es el que ya sabemos, que podría ser, por ejemplo, Tetris. Para mí Tetris es un juego básico y fundamental. Un juego que nunca se fue desde el día que llegó. Siempre he jugado a Tetris. Toda mi vida he jugado a Tetris. Cada vez que puedo me pillo una versión de Tetris donde puedo para mantener ese juego que siempre está ahí. No soy ningún máquina. No soy el mejor jugador de Tetris ni por allá pasó. No soy ni siquiera bueno, pero sí que soy muy aficionado. Igual también te digo Mario. Cualquier juego de plataforma de Mario en dos dimensiones. Super Mario World, Super Mario Bros. 3. No podría elegir uno de los dos. Son juegos que no van a faltar en mi vida. Y también te diría, por ejemplo, Street of Rage, Golden Axe. Juegos clásicos, la verdad. Si no es este, siempre tiraría de lo de antes porque me evoca a mi niñez. Son juegos fáciles, son juegos rápidos, directos, sencillos. Tal vez eso me haga disfrutarlos más. Uh-huh. Bueno, luego vamos a descubrir el pastel, aunque creo que a estas alturas ya más o menos la gente nos conoce, nos ha visto el plumero. Bueno, yo soy Sergio Tour, aquí estamos. Mi juego, de hecho, se hizo un especial, por tanto creo que tampoco hay mucho misterio ahí. Pero hay otra pregunta que quiero abrir el melón y luego trasladaremos a los oyentes que están aquí acompañándonos por Discord, que ya no solamente el juego de nuestra vida, que hay quien lo puede tener como muy claro y quien no tanto, sino... Vámonos un poco a esa máquina del tiempo, a recordar la infancia, nuestra primera consola. ¿Vosotros tenéis en mente el primer título que os pasasteis, que llegasteis a la pantalla de créditos? Porque yo sí, y además voy a decir cuál es, porque me parece, la gente pensará, bueno, sería Pokémon, sería no sé qué. Fue el juego del laboratorio de Dexter. El laboratorio de Dexter, no sé si vosotros lo sabréis. ¡Qué bueno! Pues era una serie de animación de Cartoon Network... Sí. Que en aquella época, pues fíjate, Vaca y Pollo, Agallas el perro cobarde... Bueno, pues yo era un niño y tenía el juego de la adaptación del laboratorio de Dexter. Y ese fue el primer título para la primera Play que me pasé. No es nada épico, pero me marcó porque nunca había llegado a ver la pantalla esa con las letras corriendo. Entonces, no sé si vosotros, Juanjo, por tu parte, ¿tú lo recuerdas o ya se ha perdido un poco en una laguna alejada? Yo la verdad es que me pongo a pensar y me cuesta saber si es este juego, pero es el primero que recuerdo que me pasé y es el primer Super Mario, el Super Mario Bros. Original, el único, el ineludible. Ese juego la primera vez que me lo pasé, además me quedé un poco extrañado porque no me esperaba pasármelo. Como siempre, ese juego eso ya es un meme, lo de lo siento Mario, la princesa está en otro castillo, ¿no? Y se ve ya al champiñón ahí como compungido. Y la última es lo mismo, pero en vez de verse eso, pues se ve a la princesa. Y recuerdo eso de ver a la princesa y decir, anda, ya está. Y así fue. No tengo otro recuerdo ni otra sensación. Tengo recuerdos más satisfactorios de otros juegos que me he pasado, pero no es el primer juego que yo recuerdo que me he pasado. Yo creo que el primero fue el primer Super Mario Bros. por supuesto que en una Nintendo, sino en una NASA de estas piratongas, que es lo que había en mi casa. Hombre, también te digo, para el currículum queda mucho mejor decir que el primer juego que te has pasado ha sido Mario Bros. Que el laboratorio de Dexter, también te lo digo. Posiblemente. Pero bueno, ahí está. ¿Y Atreides, por tu parte, qué? Pues estaba dándole vueltas, no estoy muy seguro. Mira, de los primeros sí que fue el Golden Axe. Que sí, además me lo pasé en PC. Es decir, que ya es raro, porque me lo había podido pasar en la Mega Drive o me lo podría haber pasado en la recreativa, pero no, me lo pasé en PC y es los primeros. O ese o el Dragon's Lair, que también me lo pasé en su momento y me sentí muy orgulloso porque es, supongo que lo conocéis, es el juego este. Sí. Vale, pues tienes que memorizar todos los movimientos para que al final parezca una película. Y era el juego no es muy bueno, pero en ese momento se veía de escándalo, como si fuese una película en la que rescatabas a la princesa y demás, y luchabas con el dragón, y ese fue también de los primeros que me pasé. Pues yo creo que fue uno de esos dos, más o menos, así de memoria. Ahí estaba el origen de los Quick Time Events, ¿eh? Sí. Que luego llegarían después, sin duda. Sí, con el Shenmue y todo eso, sí. Bueno, pues yo creo que ahora sí que hemos calentado un poco el terreno, que nos hemos abierto en canal, contado esa primera experiencia que terminamos, que llegamos hasta el final, vamos al juego de nuestra vida. Voy a empezar por Juanjo, que más o menos parece que todo el mundo lo tiene claro, pero habrá unos motivos que si no hemos contado en 5 años de programa, que seguramente sí, ahora lo vas a poder desarrollar un poquito más. Bueno, es verdad que es un poco tontería que yo siga aguantando esto, pero el juego de mi vida es Dark Souls. ¿Qué ¿vale? me dices? No, nadie lo podría adivinar. Pues sí, es el juego que me, como si dijéramos, me devolvió al mundo de videojuegos de ese cansancio, de ese aburrimiento, ¿no? Que algunas veces ocurre, pues yo ya tengo un extenso bagaje. No hace mucho me di cuenta de que prácticamente he vivido todas las generaciones de videojuegos. Tal vez la primera original, primerísima, no soy consciente de ello, aunque estaba vivo en esa época, la de los microordenadores, la previa, ¿no?, a la generación de los 8 bits, yo ahí todavía era un poco pequeñito. Pero tanto época, tanto tiempo de videojuego, al final llegó un momento en el que, sobre todo, a mí me hizo mucho daño la época de la tarrina, el tener muchos juegos y aburrirte y sacar uno y meter otro y no estar ahí como si fuera con un juego dedicado, eso me afectó. Y la verdad, cuando dejé el mundo de videojuego por paternidad, no pude jugar mucho, siempre jugaba muy poquito, bueno, ya se lo he explicado alguna vez aquí a la gente, jugando a lo que podía Nintendo DS, algo de retro, juegos un poco más genéricos y facilones, sin plongos, de disparos, cositas así, hasta que pude volver a retomar. Recuerdo que al retomar los juegos, el primero que me gustó fue Skyrim. Recuerdo que disfruté mucho con Skyrim. Tengo que admitir que para mí también es un juego pero importante. Has pasado un poco como de 0 a 100, ¿no? De una temporada de no jugar a de repente experiencias grandes. Me pillé una Play 3, pumba, y pregunté a Vic, nunca se me olvidará, Vic, ¿qué hago? ¿A qué juego? Y me recomendó mis 3-4 juegos. Fui jugando a eso y de pronto Vic me compartió su cuenta de Steam. Ahí descubrí Dark Souls y ahí llegó el amor eterno. Ahí ya fue eso fue un volver a la niñez total, un volver a tener que poner mis 5 sentidos en la pantalla. Ya no estaba viendo juegos, ya estaba disfrutando juegos. Ya era tener que estar ahí, puesto, disfrutando el momento exacto, riéndome cuando mueres por saber que eres tú el que ha fallado, intentando entrenar, intentando mejorar, nutriéndome de la comunidad, teniendo que buscar el lore. Del mismo modo que hacía cuando iba al colegio y empezábamos a hablar de nuestras teorías, pues cuando uno se pone a buscar argumento y historia, lore de Dark Souls, hace lo mismo pero en internet. Todo eso me hizo descubrir otra vez el mundo del videojuego, tener fe en ello, tener fe en algo y en alguien, que es el amo. Y la verdad, yo para mí es casi, no diría religión, pero sí devoción, lo que siento hacia lo que es la saga y por Miyazaki y todo lo que ellos representan. Dark Souls, que necesitas evidentemente mucha paciencia. ¿Puede ser que a lo mejor este juego en otro momento de tu vida no hubiese sido el juego de tu vida? Porque esto es verdad que depende de en qué momento lo coges. Pues no lo sé, la verdad, no te lo podría decir. Yo que creo que también las cosas pasan porque pasan y no hay, no que tienes que darle muchas vueltas a ese tipo de cosas, ¿no? Y sí, los easy no arreglan ni ayudan en nada, ¿no? Al final la realidad es que A mí me llegó cuando me tenía que llegar. Recuerdo esa sensación de no saber qué es lo que estaba pasando. Una sensación de, pero vamos a ver, con la de años que llevo jugando, ¿cómo estoy ahora mismo siendo sorprendido por un juego de esta manera? Y eso fue una sensación muy, muy bonita, muy interesante y que me lleva a estar aquí haciendo esto. Posiblemente yo, si no hubiera llegado a Dark Souls, pues hubiera sido de ese tipo de jugadores resabiados que tampoco me gustan. Talibanes del retro, siempre hablando bien de los retro y nada bien de lo nuevo. A mí me encanta lo nuevo, siempre. Y no me gusta nada esa posición y a lo mejor hubiera caído en ello. Así que le debo mucho a Dark Souls. Eso pasa mucho, tienes toda la razón. Te encuentras con un montón de gente de nuestra edad que reniega de todo lo que ha salido prácticamente en este siglo. Solamente se van a lo que jugaban en la infancia, que era lo mejor y que ahora ya no se hace nada bueno. O sea, que está genial que no tengamos ese punto de vista, sino que nos guste desde que empezó hasta ahora. Es que tampoco es bueno cerrarse en banda, más que nada porque te pierdes muchas oportunidades de cosas que se siguen produciendo que te pueden gustar y no te das ese lujo. Pero bueno, me parece fantástico. Yo creo que no se puede explicar mejor ese flechazo de Dark Souls con Juanjo. Pero en tu caso, Trades, yo intuyo que va a ser una aventura gráfica. A lo mejor me equivoco, pero no sé. A ver. Pues sí, yo creo que sí. Porque no sabía si elegir Half-Life, pero como hemos hecho un especial entero, pues vale. Pero a la misma altura que Half-Life está, y es anterior, la que mencionaba antes de King Quest V. Porque es una aventura gráfica de Roberta Williams, que empezó, fue la primera que trajeron en España doblada y fue también el primer juego que me compré cuando compré el PC. Además, en aquella época salían los juegos en cajas, como Dios manda. O sea, la caja tiene ribetes dorados, tiene la portada que recuerda al cuadro Mar de Nubes, que es preciosa, y tenía un manual que contaba la historia, tenía sus, pues no sé si son 6 u 8 CDs, digo disquetes, que no está mal, de aquella época, estaba muy bien presentado. Y la verdad es que te comprabas algo que parecía, no sé, que era un pasaje a un mundo de fantasía. Y así era. Cuando empecé a jugarlo, y el juego tiene cosas muy complicadas, porque las aventuras gráficas de Sierra tenían la costumbre de que podías morir, y de hecho morías y bastante, pues cuando empecé a jugarlo, era una historia muy bonita de fantasía en la que tú eras el príncipe de Daventry, me parece, estabas en Daventry y tenías que coger y rescatar a tu familia y al castillo. Recorrías un montón de sitios, tenía algunos momentos que recordaban a una película de Disney. Tenía fantasía, tenía una buena historia, tenía buenos personajes. Me gustó mucho porque tenías que pensar para resolver las cosas y porque te estaban contando una gran historia. Y creo que ya lo comentamos en algún momento, a mí más que las mecánicas lo que me suelen tirar son las buenas historias. Entonces, pues sí me cambió porque me enamoré de las aventuras gráficas y además pues de un género como era la fantasía, que no había leído mucho, alguna cosa de Señor de los Anillos sobre todo y poco más en esa época, y empecé a leer bastante más. Así que bueno, fue un cambio y desde entonces no he dejado de jugar. Lo que pasa es que nunca he querido cerrarme a un género, porque creo que si un juego es bueno, te puede gustar sea prácticamente el género que sea. Luego te gustarán más un género u otro, pero en general te suelen gustar. Y dentro de las aventuras gráficas, pues está muy bien, pero a veces echas de menos, pues eso, un Mario con las plataformas, el poder avanzar, esos personajes tan originales y, bueno, y rescatar a la princesa, pues también está bien. O los shooting ups, pero yo creo que con lo que me enganché en los juegos de primeras fue con... Además, era en la época en que estaba empezando la universidad. O sea que era un momento en el que podía haber dejado los juegos que eran para niños y esas cosas. Pero, sin embargo, como era algo distinto a lo que había jugado hasta el momento, porque yo sí viví toda la época de los microordenadores y jugué un montón de shoot 'em ups y un montón de juegos de esa época, pues como... Me enganchó con esta parte de que tenías que pensar y era un más pausado, pero era más, digamos, más intelectual dentro de lo que cabe en ese momento, que era cuando estás con todas esas aspiraciones intelectuales y te compras el periódico y tienes opiniones políticas y todo eso en la universidad, pues oye, me enganchó bastante más y de ahí seguí con los videojuegos. Fíjate, yo estaba pensando, conforme estabas hablando, y de hecho he aprovechado para ver algunas imágenes del juego, porque claro, yo eso no lo viví ni por allá pasó. Yo soy de la opinión, y creo que todo el mundo, que el primer amor es muy bonito, pero hay que dejarlo donde está. Que volver a él es absurdo, porque esa imagen que tenemos en la mente ya no existe. ¿Tú has hecho la prueba, por curiosidad, de volver a este juego ahora, o en los últimos años? Sí, lo he vuelto a jugar, lo he vuelto a probar. Y realmente he dicho, Alberto, chaval, qué valiente eras. Porque el juego sigue siendo muy bueno, la historia sigue siendo muy buena, pero estás acostumbrado con el paso de los años a que, aunque han cambiado poco las aventuras gráficas, tienes cosas que se han eliminado porque eran innecesarias, como lo del Pixel Hunt, lo de buscar por toda la pantalla el punto que tienes que dar para poder pinchar. Pues esas cosas ya no suelen hacerse, y la verdad es que eran pesadas. Hubo otras cosas que yo creo que son errores de diseño que se han quitado, y es que si no hacías cosas en el momento adecuado, podías seguir hasta un momento dado en el que ya no podías continuar, porque no habías hecho algo anteriormente. Madre mía. Entonces, claro, tenías que grabar muy a menudo para hacer eso, y teníamos la paciencia, entonces, la santa paciencia de volver atrás y de volver a jugar todo eso y hacerlo de forma distinta. Y, por cierto, sin mirarlo en internet, o sea, como o buscando en revistas o hablando con compañeros de clase o lo que fuera para poderlo sacar adelante y echarle un montón de horas. Así que se hace un poco más duro, sigue siendo muy bueno, pero tiene cosas que ahora nos parecerían errores, la verdad. De hecho, me encanta que tanto tú como Juanjo habéis nombrado o ha salido la palabra paciencia en estos juegos, cada uno de una manera. Pero no sé si es que a día de hoy o ya no tenemos tanta paciencia, o que tenemos menos tiempo, o que queremos ocuparlo en otras cosas. O las tres cosas. O todo. Sí, sí, yo creo que sí. Y en general, quiero decir, en el mundo del videojuego, yo lo tengo muy claro, los raros somos nosotros. Nosotros, los que estamos en este grupo de mecenas, la gente que saborea el videojuego, no es lo normal, porque el mundo de hoy, lo natural es que te lleve con mucha rapidez a hacer las cosas. Y quien puede jugar a poquito en variedad y poquito en cantidad. Entonces, es el típico jugador que se juega a los Call of Duty y los revienta, el típico jugador que juega al FIFA y los revienta, o los Assassin's Creed, que me parece genial, Ojo, no estoy criticando en absoluto a estas personas, todo lo contrario. Es encomiable cómo todavía, con todas las dificultades, se encomiendan a lo que pueden y se aferran a eso como un clavo ardiendo. Iba a decir que, pero eso también, tío, ha cambiado la forma de hacer los juegos, porque ahora se están haciendo muchos más juegos que tienen que enganchar al jugador desde el minuto uno, porque si no, como tenemos tan poco tiempo y tantísimos juegos, juegan un poquitín y lo dejan. Mientras que juegos, por ejemplo, mira, Shenmue es el que se me ocurre, no es precisamente un juego que empieces a toda velocidad. Es un juego que vas avanzando y va avanzando la historia poco a poco y te vas metiendo en la historia, en la ambientación, en todo. Juegos de ese tipo cada vez hay menos porque cada vez se juega más rápido. Pero es el mundo en el que nos movemos, porque el cine pasa igual. Ves una película ahora de los años 60 y dices, pero qué lenta era. Y era porque el montaje, o sea, hoy en día un plano no te dura 5 segundos. O sea, te tiene que durar mucho menos. Tiene que ser un plano, otro, corte, corte, corte, porque es que si no, parece que te cansa. Y es verdad. Te pones tan nervioso. Sí. Tienes un plano de 5 segundos y ves qué ocurre y dices, ¿qué ha pasado? ¿Te crees que te has perdido algo? Y no es verdad, simplemente es que antes se tomaban el tiempo que hoy día no se permite para un visionado. Pues con los videojuegos es igual. Antes de empezar aquí, he estado viendo Centauros del Desierto, que la estaban poniendo, y es una película que cuando tengo oportunidad, pues me pongo, si la ponen, desde luego la veo un rato. Y no tiene nada que ver con la narrativa como es ahora mismo en el cine. O sea, tú tienes planos largos, miradas, no cuentan nada, y por los movimientos de los personajes y las miradas entre ellos, entiendes qué es lo que está pensando cada uno de ellos. Nada que ver con lo que es eso. Y eso que John Ford es un director muy sencillo de ver. No tiene mucha profundidad, pero se hace sencillo de ver. Pero no tiene nada que ver con cuando ves una película ahora, por ejemplo, de Marvel. Es que, vamos, nada. Sin duda. Pero bueno, vamos a seguir hablando de videojuegos. Yo, en mi caso, creo que ya podemos contarlo. Tampoco tiene mucha historia, porque le dedicamos un especial de más de 10 horas a este juego. El podcast se llama El Batallón Pluto y el título, por supuesto, es Final Fantasy IX. Final Fantasy IX, cuando yo me topé con él, que yo creo que tendría, no lo recuerdo, yo creo que tendría a lo mejor 10 años, 11 años, por ahí, Y claro, para un niño realmente introducirse en los JRPG con un Final Fantasy, con uno como el 9, que artísticamente es como un cuento de hadas, todas las temáticas que te metían en ese guión tan adulto, bajo esa aparente capa estilística, que te hablaba de la muerte, de la ecología, de la identidad, todo eso te lo plasmaba en una aventura que era muy fácil de seguir. Yo creo que es de los Final Fantasy más sencillos, para el que no está familiarizado con el género, y que personajes como Vivi han quedado para la historia de, por supuesto, de la franquicia y de los JRPG en general. Es un juego que tiene magia, que tiene luz propia, y precisamente alguna que otra vez hemos tocado el tema de qué juegos necesitan un remake o querríamos ver. El 9 yo lo dejaría tal como está. Creo que fue la cima de lo que se podía hacer en PlayStation, en la primera. Igual que con el 6 se logró con Super Nintendo, igual que se ha hecho en otros casos posteriores. Y Final Fantasy 9, si nadie ha jugado a Final Fantasy, que lo dudo a estas alturas, ahora vas a ir al 7 remake, pero el 9 tiene algo, tiene duende, y eso es una cosa que se tiene o no se tiene. Nada, solo iba a decir que es mi Final Fantasy favorito también. Ajá. No es mi juego favorito de la historia, pero estaría también en un top. Me parece que todo lo que has dicho es verdad y que es increíble lo bien que se conserva a día de hoy. Ese sí que es un juego que lo descubrí muy tarde, lo descubrí con 20 y tantos años o con 30, no, con 30 y tantos, y me encantó en su momento, lo jugué en la PSP. Y me pareció maravilloso, pero es que salió, ya han hecho un remaster que salió en Play, digo, sí. No, en PC, sí, sí. Y pues dije, bueno, pues bien, está mejor porque tiene más resolución, pero se veía igual de bien antes, y efectivamente sigue viéndose fenomenal y sigue siendo un juego muy divertido de jugar, uh-huh. Y con unos personajes muy divertidos, con de todo. La verdad es que es un juego que a mí me apasiona. No hemos hecho especial todavía, ¿no? Del 9. Tú no. Yo quería comentar que también lo que le pasa a este juego es que es un juego especial en muchos aspectos. Un aspecto por sobre todo porque lo que pasó con ese juego no volverá a pasar nunca más. Y es que ese juego es un regalo. Ese juego salió cuando ya estaba muriendo una plataforma, ya estaban haciendo la sucesora a la otra, la Play 2, y es increíble que se dedicaran a hacer un desarrollo en un juego para una consola relativamente finalizada su tiempo de vida, y no hubiera problema en hacerlo. Eso hoy día no lo permitiría la compañía sacaría el juego de otra manera, o lo sacaría primero para una, después para otra, hubieran hecho otras cosas distintas, el tratamiento del juego hubiera sido otro. Se hubiera manchado más, como si dijéramos, el juego, y aquí no. Y eso es porque era otro momento y salió especial. Ese juego es como y un y que veníamos del 7, del 8, que eran como juegos más adultos o más dirigidos a un público adolescente, que en aquella época, en plena efervescencia, buscaba esos personajes muy molones estéticamente, con armas, con no sé qué. Y de repente, esto era un homenaje a los primeros Final Fantasy, a la estética medieval, a la fantasía más pura y más lógica, y que sobre todo a mí es un juego que no cuesta nada jugar a él. O sea, todos los años me hago una vuelta. Me pasa como a ti, Juanjo, con Metal Gear Solid. Igual, siempre apetece. Sí, sí. Yo con el Metal Gear me pasa igual y te comprendo. No te cansarás de jugar y de disfrutar del momento y de descubrir cosas nuevas y de reírte con lo que en su momento llegó y con lo que vendrá, de saber cómo va a llegar. Es muy bonito hacer eso. Lo que yo no sé es si no hubiera sido mejor que lo hubieran pasado a la siguiente consola, porque salió, como dices, al final de una generación, entrando ya la otra, y no tuvo el reconocimiento ni las ventas. Las notas sí fueron muy buenas, pero no tuvo las ventas ni que tuvo el 8, ni el 7, ni que tuvo el 10, sino que fue un éxito, pero un éxito moderado, cuando todo Final Fantasy arrasaban. Y sin embargo, luego, mira, con el transcurso de los años, se ha convertido en el favorito de muchísima gente. Sí, también piensa que se llevó a cabo el desarrollo en paralelo con el 10. Y el 10 era como la carta de presentación del nuevo motor de Play 2, el también. Doblaje por primera vez, era como el gran salto. Entonces, en cierta forma, entiendo que sería, por no entrar en comparaciones, que Sakaguchi estaba con su equipo en Hawái tan tranquilamente haciendo el 9 y así salió. Pero bueno, no vamos aquí a hacer como un mini especial hablando del 9, porque entonces ya nos volvemos locos. Esto es una reunión con mecenas, así que yo creo que lo lógico es que les demos pasos a ellos, que nos cuenten cuál es el juego de su vida y la historia que hay detrás, que seguro que es fantástica. Así que vamos a intentar conectar con el primero de ellos, con Argentus. Vamos a ver si nos oye. Bienvenido. ¿Se me oye? Se te oye. Alto y claro. Vale, genial. ¿Qué tal? Cuéntanos. ¿Mi juego favorito? Sí. El juego de mi vida, vamos. Pues, aunque, como habéis dicho antes, Final Fantasy IX para mí es mi Final Fantasy favorito. No es el juego de mi vida, porque el juego de mi vida es Final Fantasy VII, que es con el que entré al tema del rol, como muchísima gente, imagino, en España, porque aquí apenas llegaban juegos de Japón, de eso, de JRPG. Y bueno, pues recuerdo que lo alquilé, pero yo este juego ya lo había visto en la revista, el juego y consolas, en plan, juego con 3 CDs, y era como, qué locura, ¿no? Pues lo alquilé un día, lo traje a casa con uno de mis mejores amigos, lo pusimos, y claro, no entendíamos nada. De hecho, recuerdo que no sabíamos ni grabar la partida. Llegábamos al jefe del escorpión, no entendíamos nada, nos mataba. Volvemos a empezar desde el principio porque no sabíamos grabar, y así estuvimos como 5 o 6 intentos hasta que ya otro amigo que conocía el juego ya nos dijo, oye, pero ¿y por qué no grabáis? Que este juego dura como unas 30 o 40 horas. No puedes jugar 30 o 40 horas de golpe, y ya empezamos a ver, ah, pues sí, se puede grabar. Y a partir de ahí ya empezamos a avanzar. Y es que eso a mí, ese juego, yo recuerdo que se me pasó el tiempo de alquiler, y fui al videoclub donde alquilaba los juegos, que era un videoclub de un amigo de mi hermano, y le dije, por Dios, este juego te lo tengo que comprar, cambiar o lo que sea, pero yo este juego lo tengo que tener. Y por esa época había salido un juego de pequeños guerreros, me parece que era así. Y me dijo, este juego no me lo alquila nadie, el juego de pequeños guerreros ha salido hace nada, es un juego nuevo. Venga, te lo cambio, así me das eso y 1000 pelas. Cogí, fui corriendo a mi casa, rompí la hucha, saqué las 1000 pelas, cogí el juego y me pillé Final Fantasy VII. Y ya a partir de ahí fue pues todo amor, llorar, increíble. Pues el juego de pequeños guerreros, que yo sí lo tuve, está muy bien también, ¿eh? O sea, para jugar en... Hombre, no es Final Fantasy VII, eso hay que entenderlo, pero yo con los gorgonitas sí. A muerte. Pero bueno, ahora estamos en víspera, estamos muy cerca de que se lance el remake, sé que le tienen muchas ganas, creo que tienes la edición megatocha cogida, que te estabas planteando coger la digital para jugar el día 1. ¿Cómo lo estás viviendo todo este fenómeno? Bueno, pues luego he reflexionado un poco y digo, a ver, es estúpido coger la digital porque tarde o temprano el juego llegará, no me lo va a quitar nadie. Y digo, bueno, cogeré esos 5 o 6 días que tarde en llegar el juego, me encerraré en un búnker, no hablaré con nadie y, bueno, cuando venga el juego ya saldré al mundo real para evitar los spoilers y las cosas y todo eso. ¿Pero tú eres de los puristas que lo quieren todo igual o estás abierto a cambios? No sé. No, de hecho, no sé si se puede decir, el detalle que hay en la demo de esa conversación de Heidegger y el presidente, eso no estaba en el juego original, eso es de Before Crisis, y me parece genial que lo hayan puesto, porque me parece que le va a dar un trasfondo y una nueva interpretación que creo que es necesaria a estos tiempos, porque de hecho no sé si aquí sois conscientes que bueno, en internet uno de los memes o de las cosas que también se le achacaban mucho al juego, en plan de qué mal hecho está esto, de que 4 pringados se cuelan en un sitio de máxima seguridad y vuelan todo en pedazos y les cuesta 0. Pues aquí como que en plan puede verse que, a ver, aquí Shinra puede tener una excusa para desarrollar todo ese tema de lo de la Tierra Prometida, los soldados y todo eso, como una excusa en plan de, mira, somos Shinra, queremos protegeros de estos putos terroristas. Y bueno, el tema de que sea por partes, ¿lo ves bien, mal, no te afecta? Bueno, mientras lo tenga, aunque tenga nietos cuando salga la última parte, yo me conformo. Pues entonces perfecto. Me da que hoy va a salir mucho el nombre de Final Fantasy VII, espero, así que seguiremos hablando, imagino, de todo ello. Nada, Argentus, que ha sido un placer y que vamos a seguir hablando con otros compañeros. El placer es mío, por supuesto, y muchas gracias por brindarnos este ratito para hablar un rato con vosotros. Nada, a ti. Gracias a ti por tus palabras. La verdad es que me ha gustado mucho lo que has dicho y me ha parecido muy de corazón, que es lo importante. Muchas gracias. Pues sí, digo lo mismo. Un abrazo, Argentus. Pues ahora vamos a continuar. En este caso, pasamos al campeón de Smash, a alguien que también imagino que tiene su juego muy claro porque se ha encargado de bombardearnos por Discord, si no me equivoco. Pero bueno, lo primero, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros, ¿qué tal? Estupendamente. Juego de tu vida. No sé si está tan claro o si te conocemos tan bien como creemos o va a haber una sorpresa. Hombre, yo soy bastante turra por el Discord cuando me gusta algo, entonces yo creo que la gente lo tiene bastante claro. A lo mejor están entre dos, pero sería Final Fantasy VIII en este caso. A lo mejor la gente pensaba que era Nier Automata, pero bueno, en este caso vamos a ir al 8. ¿El por qué? Se viene de Dramita, entonces bueno, pues voy a intentar no utilizar un tono muy solemne. El caso, bueno, yo tenía como unos 8 o 9 años aproximadamente cuando salió el juego y en esa época, pues mis padres estaban atravesando un divorcio bastante en el mal sentido, es decir, pues insultos, golpes, gritos. Entonces en mi caso, pues al final lo que hice, básicamente eres un niño y ves a tus padres como la máxima seguridad en todos los niveles y claro, yo pensaba, pero si mis padres con lo que se quieren, que son mis padres al fin y al cabo, acaban así, ¿qué sentido tiene el relacionarse con las personas? ¿Qué sentido tiene el buscar el afecto? ¿Qué sentido tiene el tener amigos? Entonces me cerré en banda. Mis amigos, pues en el colegio, pues, me acuerdo que querían hablar conmigo, yo pasaba todo el mundo, y así estuve pues a lo mejor un par de meses, hasta que un día en casa de mi primo, pues nada, jugando tranquilamente, me enseñó el juego que se había comprado, que era justo Final Fantasy VIII, y a mí al principio nada, me enseñó dos combates y me llamó la atención pues, por los gráficos, básicamente. Entonces dije, quiero el juego, y pues un poco yo imagino a lo mejor, pues lo típico, ya que estamos pasando por una mala época, pues para que el niño esté contento, le compramos el juego. Lo empecé a jugar, y quien haya jugado, pues ya sabe que va de Squall Leonhardt, que es una persona, pues bastante introvertida, y que tiene esta opinión de, yo no me voy a acercar a nadie, al final te dejan solo, lo mejor es no necesitar a nadie, y claro, yo dije, madre mía, este tío sí que sabe, este tío entiende la vida de verdad. Entonces fue como un flechazo instantáneo de sentirme muy identificado con el protagonista. Según vas avanzando la partida, pues según se desarrolla la historia, Squall al fin y al cabo se va dando cuenta de que no puede hacerlo todo solo, de que hay gente que le quiere y que al final muchas veces está solo porque él quiere realmente, él es el que aleja a esas personas. Entonces según va avanzando el juego, pues a mí también me ayudó un poco a darme cuenta de que yo estaba alejando a las personas que me querían, que eran mis amigos, que eran mis padres, que tendrían sus historias personales, pero a mí me querían. Y eso, pues en una buena medida, fue lo que me ayudó a superar esa etapa delicada de la infancia. Uh-huh. Básicamente, ese sería el resumen. Luego está el tema, pues, lo típico, de las apariencias engañan, desde pequeño te dicen que uno es el bueno, uno es el malo, no puedes juzgar nunca por las apariencias. Entonces, aparte de esa transición emocional, que me ayudó mucho, también fue un poco el juego que me dijo, abre tu mente, no todo es lo que parece, pregunta siempre a la otra parte. Entonces, realmente, para mí Final Fantasy VIII considero que fue un juego que me ayudó gran parte a desarrollarme. Wow. Esto creo que es una historia que seguro que van a compartir muchos compañeros, cada uno con su propio Final Fantasy, con su propia experiencia vital. Pero es cierto que para muchos esta franquicia le ha ayudado en ese crecimiento personal o en un momento determinado de su vida. Lo primero es darte las gracias por sincerarte y contarnos esto. O sea, esto no es la cadena SER, aquí no vamos tampoco ahora a abrir un consultorio. Pero es verdad que yo en mi caso, mis padres también están separados y es cierto que eso te da como un concepto o una concepción de las relaciones un tanto diferente. Y es verdad que son juegos, sobre todo el 8, en el que las emociones están como a flor de piel, la química, el vínculo que se establece entre el grupo, ¿no? Claro, además, justo son adolescentes que están en esa transición. Son adolescentes, es verdad, de las series y obras antiguas, que son adolescentes que con un cuerpo de 30 años, eso es cierto, pero bueno, que sí que es verdad que son, que están justo en esa etapa de transición. Entonces es muy fácil que cuando pues nosotros que empezamos a jugar a videojuegos con esa edad, o un poco más jóvenes, que estamos también en ese cambio, que instantáneamente te sientas identificado con ellos. ¿Y tú lo has sentido, como dice mucha gente, la oveja negra de la saga durante muchos años? En cuanto a la concepción que tiene la gente de él o el trato de Square, por ejemplo. Sí, sobre todo por parte de la compañía, claro. Sí, yo siempre, no sé muy bien por qué, lo he considerado como que es un juego que es verdad que recibió muchas críticas al fin y al cabo porque fue muy rupturista, el sistema de extracción de magia no gustó mucho y como que Square parte ha hecho como que no existe. De hecho, yo recuerdo cuando se anunciaron para Switch al principio, en el pasado E3, creo que fue, en el anterior, que también estábamos viéndolo todos en directo, que fue Final Fantasy, los clásicos de PlayStation llegan a Switch. El 7, el 9, el 10, el 10, 2, sí. El 12. Y claro, yo dije, ¿dónde está el 8? Por favor. Y fue como el momento ya en el que sí que dije, vale, odiáis el juego, no tengo claro por qué. Entonces, bueno, también es verdad que está Nomura por ahí metido, que bueno, sabéis que a Nomura le tengo un cariño enorme. Entonces, bueno, no le echa la culpa a él. Yo sí, Nomura es mi amigo de toda la vida. Pues fantástico. Bueno, Juanjo, no sé si le quieres comentar algo a Alex. Bueno, yo la verdad lo primero que le quiero dar es las gracias, ¿vale? Le doy las gracias de verdad por ser como es y estaba pensando algo mientras estaba hablando y es que cada vez que oigo o estoy, porque tengo la suerte de haberlo conocido en directo, en primera persona, cada vez que estoy con él o lo oigo hablar, lo quiero más que el día anterior y eso me hace saber que lo quiero menos que el día de mañana. Que sé que eso va a ir increciendo y me encanta. Le doy mucho las gracias por estar aquí. Nada, gracias a ti y madre mía, siempre digo, ojo, todo el mundo necesita un amigo como Prompto. Madre mía, cada vez que escucho a Juanjo, que tengo claro, es que Juanjo es el Prompto de la vida. Fantástico. Bueno, Trades, que estás calladito, aprovecha. Tampoco puedo decir mucho más porque me he dejado sin palabras. La verdad es que la historia, cada uno hemos pasado, yo también pasé por la separación de mis padres en su momento y también fue algo similar, o sea que entiendo bastante bien lo que cuesta y lo que en un momento dado te puede ayudar a ver las cosas, algo que no tiene nada que ver, que no es el día a día de la vida, sino algo que viene de externo y la verdad, pues oye, sí, me ha llegado un poquito esta historia. Así que me alegro que por lo menos no tardara mucho en que lo encontraras, la verdad. Pues sí, la verdad es que en ese sentido me siento muy, la verdad es que muy agradecido a Square por la obra. Esto es lo bonito de los videojuegos y esto es lo bonito de un programa como este, el poder abrirnos, compartir estas cosas y también mejorar un poquito como personas escuchando a tantos compañeros. Bueno, Alex, vamos a seguir, llevamos 2 de 2 hablando de Final Fantasy, no sé el siguiente si acertaremos, pero bueno, que ha sido un placer, Alex. Igualmente, chicos, un beso. Ahora vamos a darle el turno de palabra a Dani. Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal todo? Muy bien. ¿De qué juego nos vas a hablar? Ahora quedaría bien ya pues pasar a Final Fantasy IX, ¿verdad? Porque sí. Con ese orden de 7, 8, 9, luego ya... Pero no, voy a dejar la saga a descansar esta vez. Antes de decir mi juego... Como estabais hablando antes del juego que recordábamos que nos habíamos pasado por primera vez, sí. El mío fue Tasmania en Master System. ¡Oh, tío! ¡Qué juegazo, tío! ¡Qué guapo era! Sí, wow. Sí. Sí, me encanta, Dani, de verdad. Es que la Master System la llevo en el cocoro, pero muy dentro. Muchas gracias. Lo tengo grabado a fuego el momento en el que, bueno, se supone que el juego va de Taz buscando a un huevo de un ave gigante para comérselo. Y entonces de repente eclosiona y sale un pato que empieza a llamarlo mamá y ves cómo lo persigue durante todos los créditos. Eso se me quedó grabado porque era la primera vez que me pasaba un juego. Bueno, voy a hablar, como ya he hablado de otras veces realmente, de Ocarina of Time. Pasamos de Final Fantasy a Zelda para seguir con clásicos. Ocarina of Time, bueno, yo recuerdo ir durante muchas semanas al Corte Inglés a ver si salía de una vez. Era un juego que me prometió comprarme mi abuela y me costó encontrarlo, me costó conseguirlo. Una vez lo conseguí, lo empecé. ¿Y por qué siempre hablo de Ocarina of Time? Aparte que fue mi puerta de entrada a Zelda, es porque a mí Ocarina of Time me daba miedo de pequeño. Y me encantaba estar en el bosque Okokiri, pero todo era una prueba. Llegaba al árbol Deku y me daba miedo. Maté a Gogma y me daba miedo. Entonces, es un juego que he ido jugando y abandonando durante años hasta el punto de que pasaron los mismos años que pasan de Link niño a Link adulto hasta que yo completé ese juego, porque lo empecé en Nintendo 64. ¡Qué bonito! Pero lo acabé en GameCube, entonces... Qué bueno, esa pues seguramente si Aitor estuviese aquí, que iba a estar, pero en el último momento no ha podido, estaría bastante ilusionado con tu anécdota. Él sería más de Majora's, que yo no sé, si a ti te daba miedo, Karina, Majora's ya sería, vamos, te daría un chungo. La verdad es que en Majora's Mask no lo tuve, porque bueno, ya sabéis que los juegos de Nintendo 64 eran muy caros, entonces tenías que elegir, y creo recordar que me compré Pokémon Stadium 2 y valía 13.000 pesetas, entonces ya me parece que salieron más o menos a la vez, entonces tenía que elegir. Bueno, muy buena elección, ¿eh? O sea, ojalá mucha gente, si tuviese el dinero en la mano en aquel momento, dijese, voy a comprarme este juego que sin saberlo va a ser parte de la historia de este medio, ¿eh? ¿Cómo ha marcado todo lo que ha venido después? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que no podría haber entrado en la saga con mejor. A ver, es verdad, podría haber entrado en la Link to the Past, pero hablamos de juegos en los que yo existía cuando salieron. O bueno, o al menos podía jugar. Nos dicen por aquí. ¿Y lo por... has jugado? Sí. Ocarina of Time, sí. ¿En la 3DS? Me lo pasé en 3DS y me lo volví a pasar en GameCube, sí. Ajá. Que nos dicen por aquí por el chat, Dani, que te hagas promo de tu podcast. Que aproveches. Uy, es que mi podcast está un poco en stand-by bastante. En barbecho. Hace mucho que no grabamos, sí. Es La Guardia de Hyrule, como muchos conocéis. Y sí, esta historia la había contado ya en el podcast, y por eso Alex, por ejemplo, está poniendo por el chat interno que ya la conocía. Y bueno, os invito ya no a escucharnos, sino por lo menos escuchar lo que tenemos grabado, y si os interesa, pues metednos presión para volver a grabar, porque estamos muy abandonados ya. Pues desde aquí que sí que nos interesa. ¡Qué grabes! Sí, la verdad es que a ver si tiro de mis compañeros también y os traemos algún programilla más. Yo a Dani decirle que él lo sabe, que lo quiero mucho y que admiro una cosa de él y bueno, ya lo hago extensible a la generación, a vuestra generación, y es que tenéis unos recuerdos muy bonitos de lo que para mí es una generación muy dura. Porque esta generación de la primera Play, Saturn, Nintendo 64, es una generación donde se inició el 3D, donde los juegos es retomarlos, es duro, es complicado volver a esos juegos y tenerles el mismo cariño que se le pueda tener a un crío que ahora se ponga a jugar un juego, no es lo mismo que cuando jugabas a ese tipo de juegos, eran juegos muy toscos, muy brutos. Para mí, Ocarina of Time es un juego que retomarlo es complicado para mí, porque yo no soy de esa generación. Para mí, por ejemplo, el Zelda de mi cariño, de mi amor, es A Link to the Past, y es mucho más fácil ir a Link to the Past que ir a Ocarina of Time como juego referente. Entonces, desde aquí mi admiración por tener esa devoción a un título que, por otro lado, es de los mejores títulos de la historia. Es fácil que sea el juego de tu vida siendo un juego como tan bueno como el que es. Bueno, déjame contestar a Juanjo. Primero, ya sabes que también te quiero mucho, Juanjo. Y yo creo que Alex no podría haber dicho mejor lo de pronto. Es el pronto de la vida. Y decir que, bueno, para la gente que no haya jugado a Ocarina of Time, que yo creo que aquí poquitos, por lo menos está eso, la versión de 3DS, como hemos hablado antes. Y decirle a Trades, porque ya que ha preguntado si había vuelto a jugar, de hecho, me vengué de lo que me daba miedo, porque recuerdo conseguir la Vigoron y llegar a la ciudad de la Hyrule y cargarme a todos los remuertos que había ahí, como sí, con sí, Saya, sí. Porque vamos... Es que qué pedazo de espada, ¿eh? ¡Wow! Sí. Qué maravilla. Bueno, pues nos quedamos con ese recuerdo, Dani, que ha sido un placer tenerte aquí un ratillo y que vamos a seguir con otros compañeros, porque en este caso nos vamos a ir con el más guay, que yo no sé. Aquí cada uno ha contado el juego de su vida, que curiosamente coincide con una obra maestra, y que no pasa nada si te gusta un juego que no es tan bueno por la crítica, pero bueno, el más guay, bienvenido. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Muy bien. Aquí pasando la tarde con buenos compañeros. Pues sí, de lujo, la verdad. Una compañía inmejorable. Pues nada, yo antes de decir el juego quería también aportar el primer juego que me terminé. Y es el primer Sonic de Master System. Fue el primero que me conseguí acabar. Aquí el corazón ceguero, madre mía. Sí, aquí madre estamos mía, dando palmas. ¿Sabes qué pasa? Ese Sonic es el olvidado y tal vez sea el Sonic plataformero el mejor que haya salido nunca. 8 bits, Master System. ¡Qué grande! Me muero, ¿eh? Me va a dar algo, sois los mejores. Sí, fue el primero que me conseguí terminar después de, pues, imaginar las partidas que pude echar, no sé, millones de partidas hasta que lo pude acabar, pero sí. Y nada, en cuanto al juego, quiero decir que tampoco es el juego de mi vida, es que es muy difícil elegir un juego. Yo tengo muchos, de muchas maneras, y cada tipo de juego es, o en cada momento que me haya pillado, pues es muy difícil. Pero bueno, he elegido Dragon Quest 11. Y lo he elegido porque me ha cambiado un poco la forma de jugar. Es muy reciente, lo he jugado este año además. Lo compré para Play 4, así en una oferta de estas 15 euros o así. Y bueno, fue probarlo y aquello me dejó maravillado. Yo no digo que me ha cambiado porque no soy de jugar, nunca he sido de jugar juegos por turnos, ni JRPGs, nunca me han gustado. Pero este juego, la verdad que me ha cambiado la forma de ver cómo juego actualmente a los videojuegos. Entonces, me ha hecho de quizá no tirar tanto al hype y a lo nuevo, dejarme un poco las cosas reposar y tirar de esos juegos que he ido olvidándome de ellos. O sea, que un poco, en cierta forma, la reconciliación tuya con el JRPG ha venido con Dragon Quest 11. Sí, sí. Vamos, reconciliación. Estábamos. No era primer encuentro. Pelea, era primer encuentro, sí, porque alguna vez he jugado algo en plan turnos, pero nunca me terminó de gustar. Y la verdad que este juego, joder, pues me ha cambiado la forma de jugar. Oye. Y de hecho, después de él, he jugado Golden Sun, Dragon Quest 5, ahora estoy con el 8. En fin, estoy un poco ahí tirándome. Qué bueno, pues fíjate, sin saber nosotros nada, ha respondido a esa pregunta que yo le hacía a Traders de si un juego de hace un par de años podía ser el tuyo favorito, y lo ha sido. Sí, sí, de hecho, ya te digo, se ha convertido en por top 3 seguro de todos los juegos de mi vida, y es así, no puedo decir otra cosa. Y además es genial porque es una llave para poder jugar juegos JRPG, que hay muchos muy buenos en muchas décadas. Pero como es tan clásico también, ayuda mucho a que esos juegos, si te ha gustado ese, te vayan a poder gustar. Sí, de hecho, cuando empecé el 5 es totalmente diferente. Se nota, ¿no? Los enemigos y esto son lo mismo. El juego es la franquicia, pero el juego es totalmente diferente y me ha encantado también por otros motivos y otras formas de jugar. Pero vamos, encantadísimo. Ya me he hecho con casi toda la saga. De hecho, el 11 lo he vuelto a comprar para Switch porque quiero jugarlo en modo 2D y de otra manera. En fin, creo que tengo muchas horas por delante. Pues sí, pues ya contarás, porque la verdad es que lo del modo 2D tiene una pinta muy curiosa. Y una comparativa entre los dos estaría bien saberlo. ¿Qué mejoras tiene el de Switch con respecto al de PS4 o PC? Sí, hombre, sobre todo la música orquestal, sí. Creo que le da mucha vida al juego. Lo que yo me preguntaba, claro, ahora que además te has metido con un juego como Dragon Quest 11, que no deja de ser muy tradicional en mecánicas, con sus turnos, con sus poblados, ¿por qué has tardado tanto en dar el paso? ¿Tenías algún miedo para meterte en esto de los JRPG o cómo ha sido? Pues no sabría decirte, la verdad que es un género que nunca me ha llamado. Lo primero, porque no solían llegar mucho aquí a España. No había mucha variedad y supongo que no había mucha visibilidad. Yo también siempre he sido un poco casual, ¿no? En esto de los videojuegos siempre he jugado un poco a lo que se veía mucho en el game y estas cosas. Entonces, no sé. El hecho de tanto leer igual en los videojuegos no me apasionaba, era más de jugar, no sé, tipo hack and slash, God of War, todos estos juegos, y a lo mejor no era el típico juego que a mí me gustara, no me adentraba en estas sagas. Muy curioso. Pues de una forma u otra están interviniendo aquí muchos JRPGs, y no Final Fantasy, Dragon Quest, que es de también en estas alturas de Square Enix. Antes competencia y ahora ya no. Yo quería comentarle una cosita, Fran. Yo, lo primero es que tenemos pendiente vernos, que por desgracia todavía no ha sido así, pero espero que este año haya algún momento, en la Madrid Games Week, una quedada, lo que sea, tenemos que vernos. Que me apetece mucho, y después decirle que demuestra que es una persona sabia, porque yo siempre he pensado que lo más difícil en este mundo, con el tiempo, y Fran no es ningún chavalito, le pasa como a mí, es un joven de espíritu, ¿no? Pero la edad no pasa en balde, y poder cambiar con el tiempo, saber madurar, saber darte cuenta de las cosas es algo importante, es algo que cuando te haces mayor lo vas entendiendo, lo vas apreciando y valorando, y él lo ha conseguido ahora Y eso me parece algo que demuestra, ante todo, que es una persona que es sabia. Y eso hay que tenerlo en cuenta y que hay que valorarlo, por supuesto que sí. Pues nos quedamos con esa reflexión. Nada, que ha sido un placer. Tenemos que continuar porque afortunadamente son muchos compañeros, pero que aquí estamos... Pues nada, el placer ha sido mío. Aquí estamos, para lo que haga falta, chicos. Eso es. Estamos Gracias. Aquí escuchando porque vamos a continuar de muchachito a muchachito. Otro chavalito, porque tenemos a Fer al otro lado. Bienvenido, compañero. Vale, ahora. Entonces, ahora ya se me oye bien, ¿no? Sí. Perfectamente. Bueno, yo también quiero empezar también por el primer juego que me acabé. ¿Cómo has acabado el tema? Pero yo me tengo que remontar a mucho antes porque contad que yo soy uno de los mayores del grupo. Entonces, el que me ha venido a la cabeza es el del Spectrum y la Tic Attack. No sé si lo conoceréis algunos. Yo sí lo conozco. Es un juego antiguo, vamos a decirlo así. Y así sí, tiene claro. Como 30 y tantos años. Más o menos. Y bueno, a ver, el juego de mi vida. Ha habido mucho Final Fantasy, ha habido mucho JRPG. A mí también me gustan mucho, pero cuando lo comentasteis, os voy a sorprender un poco porque a mí el juego que más me marcó fue en los tiempos del 286 en el PC. Y estoy hablando más de un juego, era una saga, era la saga de los Lemmings. Los Lemmings qué bueno. Oh, tío. Me estáis dando todo en el corazón. Me he remontado bastante, oh, ¿verdad? Bueno. Sí. Pero eran geniales. Los Lemmings eran geniales. Sí, bueno, es que, a ver, a mí cayeron en mis manos y empecé a jugarlos y era incapaz de no pasarme absolutamente todos los niveles salvándolos a todos. O sea, yo no podía evitarlos. Entonces me encantaba ese tipo de juego, los puzzles, la maravilla que habían hecho. Estamos hablando de un 286, un PC, en MS-DOS, o sea, ni Windows ni nada, con 4 o 5 píxeles, la animación que tenían. Bueno, no sé, era una pasada y el pique que tenía con aquello, me acuerdo todos mis compañeros de por aquel entonces la universidad, estábamos todos jugando y bueno, todos estaban admirados que yo fuera capaz de terminarme todos los niveles de todas las versiones del Lemmings 2, del No More Lemmings, todos los que caían en mis manos, no podía dejar de jugar. Es que estoy hablando de 5 años posiblemente jugando a ese juego. Es que además que el juego era difícil de narices, porque al principio era muy fácil, aprendías cómo utilizar el Lemming para pararlos, cómo utilizar el Lemming para abrir un agujero o cosas así, pero lo iban complicando de tal manera que a partir de un momento dado necesitabas muchísimo ingenio, mucha habilidad y mucha paciencia. Guau, ya lo creo. Es que además las pantallas estaban pensadas con una maldad, porque no se puede llamar de otra manera. Sí, vamos a intentar... Sí, porque además te decían, con que pases, con que sabes a 50 Lemmings de los 100, te has pasado la pantalla. Decías, ya, pero se pueden conseguir los 100. Y yo, nada, a por ello. Y decías, y hasta quedabas con la pieza, la clave, el puntito. Además, a veces era movimiento a nivel de píxel. A veces han hablado de los pixel hunting estos que hay en las aventuras gráficas. Bueno, es que sí. El Lemmings era una pasada. Tenías que tener una pericia con el ratón y acordaros, bueno, Atreides, tú lo has vivido, los ratones de aquel entonces no tienen nada que ver con los que doy en día. No se parecen mucho, la verdad. Tienen una forma similar, pero aparte de eso, no coinciden. Tenías, y además que eso, que tenías que ser muy rápido en algunos casos, parecía un juego más o menos lento, pero como se te empezaban a escapar los Lemmings, de repente empezabas a ver morir Lemming tras Lemming tras Lemming y se había acabado, tenías que repetir de nuevo. Sí, sí, bueno, han sacado versiones más actuales, pero esas ya no las he jugado porque no tienen el espíritu de aquellos y ya me pasé, pues eso, los Final Fantasy y demás, pero bueno, que como he dicho, el juego de mi vida, pues posiblemente, bueno, seguro que es... Que es aquel. De hecho, los que me habéis conectado, si habéis hecho amigos en la PlayStation alguno, veréis que tengo mi icono, es un Lemming. Pues yo tengo una anécdota con este juego, tengo una anécdota con los Lemmings, y es que yo jugué también mucho a los Lemmings en PC también, en 286. Yo tenía un IBM PS1, todavía me acuerdo cuando los ordenadores eran de marca. Anda, yo tenía IBM PS2. Anda. Ah, pues yo tenía el 1. Mira, y resulta que este juego yo lo tenía, por supuesto, en disco pirata, que era lo que había en aquella época, en disco de 3,5, y se lo pasó un compañero de trabajo a mi padre. Entonces yo ese juego le di durísimo, y este compañero se llamaba Salvador Soler, es que no se me olvidará. ¿Por qué? Porque cuando yo jugaba mucho y le daba muchísima caña, también llegué a un nivel bastante interesante, solo jugué a ese, no jugué al No More Lemmings, ese no jugué, ni al Lemming 2 tampoco, pero al Lemming 1 jugué mucho. Y llegué a un punto que no recuerdo que me lo pasara, pero recuerdo haber hecho muchos niveles. Y esos iban con con clave, ¿no? Cuando tú te pasabas un nivel, te daban un código, ¿no? Que era como que para poder pasar al siguiente. Era el sistema de salvado, era así, era arcaico. Bueno, pues este amigo del trabajo de mi padre no se creía que yo me hubiera pasado tantos niveles. Entonces, ¿qué hacía? Me preguntaba la clave. Yo se lo daba y él se pensaba que yo la clave la había conseguido por yo qué sé, por una revista, subterfugio, lo que fuera. Pues se venía a mi casa a ver cómo yo me pasaba el nivel para demostrarle que había sido yo el que me lo había pasado. Y yo se lo demostraba, claro, y se quedaba flipado porque ellos, pues como todos los niños, tenían una velocidad de reflejo y no, que ahora mismo ojalá la tuviera y se me daba bastante bien. Y entonces por eso le guardo mucho cariño a los Lemmings, porque yo creo que fue de las primeras veces que le pude demostrar a un mayor que yo era capaz de hacer algo mejor que él. Y eso me hizo sentirme bastante bien, la verdad. Qué bonita anécdota, ¿eh? Fíjate. Sí, me mola mucho. Pues, Fer, fíjate, esto es un abanico impresionante de experiencia. Yo aquí, lógicamente, no tengo mucho que aportar. Afortunadamente, tengo a Traders y a Juanjo, que ellos dominan del tema. Pero es fantástico pasar de una generación a otra, pasar de tantos juegos tan diferentes. Y que bueno, Fer, que ha sido un placer tenerte aquí. Ah, igualmente, y ya sabéis, cuando haya otra de estas intentaré apuntarme, bueno, me apunto seguro, salvo que pase cualquier cosa. Pues perfecto, pues vamos a continuar escuchando a compañeros porque ahora vamos con FPYOS. ¿Nos escuchas? Por supuesto que sí, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien, gracias, ¿y ustedes? Estupendamente, hablando de juegazos, yo no sé si tú tienes el tuyo muy claro o no. Ah, no, claro que sí. De hecho, antes de juegazo quisiera aportar la cuestión de el primer juego del cual vi los créditos. Uh-huh. Tuve la oportunidad de que en mi casa mi mamá tuviera un puesto de arcades. Y muy posiblemente, no sé, creo que es un tema que ahorita no he visto, no he escuchado en todo lo que ahorita estamos relatando. Y es Street Fighter 2. ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Uy, qué bueno! Otro clásico. Yo era un niño, total. O sea, yo tendría 5 o 6 años, cuando en esa época, pues, mi madre puso un puesto de arcades, como les comento, y lo que pasó fue que, pues, ahí entre tanto chaval o adolescente, ya casi, nos enseñaban a jugar. Era en plan de, pues, vamos a jugar, y los que eran más chavitos, pues, pónganse a ver. En ese ver aprendimos cosas, porque éramos yo y mis hermanos, y en ese aprender cosas, pues, un día, un sábado, es una anécdota que tengo muy presente, que mi madre nos estaba observando y nos dijo, pues jueguen. Entonces nos puso las fichas, que eran las fichas metálicas que tenían grequitas, y empezamos a jugar hasta ese momento en el que pudimos terminarlo. Ese fue el primer juego que tengo de ese tipo de cosas. Y bueno, claro, yo imagino que si tu madre había montado un salón arcade, tú serías el niño más popular, ¿no? Algo así, porque era muy interesante, se hizo una buena comunidad, muy similar a lo que pasa aquí con ustedes. Una muy buena comunidad, llena de respeto, llena de cariño, y a la fecha todavía son gente, y ahorita ya son gente muy mayor, con la cual sigo teniendo contacto. Qué bueno. Bueno, yo decir que es mi envidia personal, es mi sueño, es que mis padres fueran dueños de un salón de arcade. Yo, vamos, ahora mismo estoy de pie y poniéndome firme ante tanta suerte que ha tenido esta persona de haber vivido eso. Qué lujo, de verdad. Yo también, yo firmaba debajo, ¿eh? me hubiera encantado, la verdad. Sí, lo más peculiar es que me imagino que ustedes visualizan un salón lleno de arcades y todo eso. Aquí yo nomás hablo de dos arcades. Este es Street Fighter 2 y Mortal ¿sí? Kombat. Wow, nada más. Macho. Ah, muy bien, pues buena selección. Me sobra, tío. Sí, y por eso tengo eso muy presente y todo eso gracias a mis padres que tengo ahí en ese bonito recuerdo de ellos. Qué grande. ¿Y cuál es el juego de tu vida? Más que nada por el cual estoy aquí con ustedes, por el nombre del batallón, Final Fantasy IX. ¡Toma! Bien, tenía que salir. Bien. Por una cuestión muy interesante. No fue el primero que jugué. Yo jugué primero el Final Fantasy VII, el cual le tengo una anécdota que voy a reservar para el especial que se está preparando. Uh-huh. Muy bien. Muy bien. Me encanta. Pero el 9 llegó a mi vida un poco tarde. Yo me desprendí un poquito de los juegos de rol por el Final Fantasy VII. Pero cuando llegó a mi vida el 9, yo ya estaba en la universidad, yo ya tenía 18, 19 años y empecé a jugarlo. Me gustó, me apasionó al grado de enseñarme que un juego era más allá de entretenimiento. ¿Por qué? Porque creces durante toda tu vida con con Family, con este caso de los arcades, como les comentaba de niño, pero más adelante llega un punto en el que dices, bueno, entonces, ¿qué más te da? ¿Qué más te ofrecen los videojuegos? Y este juego en particular me enseñó que te ofrecen un lugar, como siempre lo hemos mencionado, un lugar al que regresar. Te enseña muchas cosas, te enseña muchos valores, te enseña sobre la amistad, sobre la familia, sobre que todo mundo tiene su corazoncito, sobre todo. Entonces, eso es lo importante. Eso es lo que para mí marca un juego y es lo que para mí marca una historia. Principalmente la historia mía y sobre todo porque gracias a ese juego pude establecer un vínculo y sobre todo contactarme con ustedes. ¿Por qué? Porque yo estoy en México. Entonces, muy alejado de todo ese mundillo que ustedes están a lo mejor habituados, aquí la cosa es un poco más diferente. Aquí es muy pocos lugares, muy poca gente la que tiene contacto, a pesar de que sí hay gente, o sea, sí hay gente que juega, sí hay gente que hace, pero aún así es muy poca gente que logra una comunidad o algo tan, vamos, tan especial como ustedes. Qué hermoso, de verdad, todo lo que has contado de Final Fantasy IX, de, bueno, la experiencia, porque es verdad que desde España parece como que todo está muy organizado por parte de las empresas, las comunidades, todo lo que hay, y no sabemos lo que hay fuera, en el caso que nos comentas en México, que hay gente que juega, pero parece como que a nivel estructural no hay grupos, ¿o qué? ¿O qué ocurre exactamente? Lo que sucede principalmente es, y es por ejemplo mi caso, que muy poca gente tiene acceso a ciertas consolas por la cuestión de los Ajá. precios, que todo llegue en dólares, la cuestión del idioma, porque yo me acuerdo, por ejemplo, aparte de mi anécdota del Final Fantasy VII, es que yo lo jugué la primera vez en inglés, entonces muy pocos estamos un poco inversos en ese aspecto, muy poca gente tiene acceso a ciertas a ese tipo de consolas, pero por otro lado, por ejemplo, las arcades sí son más usuales aquí. Pero más que nada es esa falta de acceso, muy poca gente tiene acceso y recientemente me voy encontrando con que sí hay comunidades, pero están, por ejemplo, yo vivo en la Ciudad de México y otras 10 comunidades están en otras partes del país, están en Querétaro, en Nuevo León, están en otros lugares. Wow, es un tema apasionante. Creo que Juanjo, tú también más o menos ya conocías lo que se mueve por allí, pero escucharlo de parte de un compañero imagino que impresiona, ¿no? Sí, sí, yo a la población hispanoamericana le tengo un cariño especial. Para mí son hermanos y así lo siento y así lo vivo. Y sobre todo México, que es el país con mayor número de hispanoparlantes, me merece un respeto especial. Es que somos 3 veces menos población de la que tiene México, por lo tanto tenemos que tener un respeto al país con mayor número de hispanoparlantes, a esos hermanos al otro lado del charco. Y la verdad es que me impresiona la capacidad que tienen de resiliencia ante los problemas. Ellos aguantan bastante bien. Y cómo al final se buscan la vida. Es una cosa que siempre me ha parecido increíble, las dificultades que tienen, porque las compañías tratan muy mal al mercado sudamericano, centroamericano y norteamericano, hispanoparlante. Pero ellos saben salir hacia adelante. Entonces, mi respeto máximo y mi admiración, desde luego. Vamos, firmo otra vez debajo, porque siempre me ha sorprendido que una consola que aquí te cuesta un dinero y que te parece caro y te quejas y demás, o un juego que te parece caro, luego descubres que al otro lado del charco son auténticas barbaridades de lo que cobran por ellas, pero que puede ser un sueldo de aquí directamente, ya no quiero decir de allí. O sea, que es salvaje lo que les hacen. Creo que es por los aranceles, pero aún así no tiene sentido que intenten en países que tienen un nivel de vida en general, medio más bajo, lo pongan mucho más caro que en países que tienen un nivel de vida más alto y que sale mejor de precio. Pero sin embargo, es generalizado en todo Centroamérica y Sudamérica. Sí, es correcto, principalmente por la cuestión de aranceles, que tenemos al país vecinito americano que hace muchas cosas, también nos afecta un poco por ahí. Y bueno, para cerrar mi participación, perdón Sergio, perdón, sí, perdón, sí, sí. Me gustaría comentarte algo directamente a ti, Sergio. A ver. Sobre lo que mencionabas del podcast del Final Fantasy VII del año 2015, del Batallón Pluto. Miedo, tengo miedo. No, no, no, espera. Yo lo escucho usualmente. Yo, por lo regularmente los sábados, como hoy en día, estoy limpiando mi casa, estoy haciendo muchas cosas, y estoy escuchando los podcasts regularmente. Ya sea el especial del Final Fantasy VII o el del Final Fantasy IX, por ahí un Juano me suena familiar, que yo lo tengo muy presente, yo sí escuché ese podcast, yo sí lo recuerdo. Pero decirte que ese podcast no es malo, ese podcast es interesante. ¿Por qué? Porque al final te aborda muchas cosas, te resalta la historia perfectamente. Para mí es un gran logro el que lo hayas hecho en un aspecto tan joven, que eras tan joven en ese aspecto, uh-huh. A pesar de todo lo que podías haber tenido en tu contra o lo que tenías en ese momento, no lo sé. Pero a mí me parece un gran logro y me parece dejarlo ahí como, no quitarlo, sino dejarlo como parte de la historia. Y si lo van a mejorar, adelante. Pero ese es parte de la historia de este podcast. Pues muchas gracias. Y además es interesante escuchar a alguien que dé su opinión. Porque claro, nosotros tenemos nuestra experiencia. Sobre todo el caso de Aitor y yo, que somos los que estuvimos viviéndolo in situ. Y hombre, no puedo decir que sea un contenido del que me sienta orgulloso como otros que hemos hecho posteriormente, pero es parte de nuestra historia, eso tampoco lo podemos negar, no sé. Así que a ver si podemos enmendarnos en parte con ese informe de misión que vamos a hacer y que esperemos que nos envíes el audio que nos has prometido de tu experiencia. Sí, claro que sí. Pues nos quedamos con eso ahí. Muchas gracias por habernos acompañado, compañero. Y ahora vamos, si os parece, con otra persona que me tiene un poco descolocado, que no sé exactamente de qué juego nos va a hablar, bueno, o de lo que nos quiera contar, porque yo me he dado cuenta de que yo aquí me pongo muy, muy, muy bien puestos, digo, venga, el juego de vuestra vida, y todo el mundo me dice, no, no, Sergio, yo voy a hablar de lo que me dé la gana, ya que has abierto un melón, vamos a ese melón. Pues lo mismo, Juanjo, Jojor, perdón, este es tu momento, cuéntanos lo que tú quieras, bienvenido. Buenas tardes, pues no, bueno, un solo deos con la comunidad, no sé si será lo esperable o no. Ya decía por el chat que dudaba entre Final Fantasy VIII y otro juego. Ese otro juego es Final Fantasy VII. ¡Hombre! ¿Pero qué está pasando aquí hoy? Y es que, a ver, es no el primero, pero uno de los primeros juegos que jugué con 3 años, 4 como mucho. Y quieras que no, me haga mucho todo lo que jugué después. Es un juego que he jugado prácticamente todos los años de mi vida, prácticamente cada vez entiendo cosas distintas o viendo apartados nuevos o distintos sobre el mismo. Y también es un poco con la saga Final Fantasy que tengo ese acercamiento a lo que era, he contado una vez por Discord, que la afición de los videojuegos me viene por mi abuelo. Y precisamente muchos recuerdos, ya no solo de jugarlo yo, sino de verle jugarlo, sino iba a ser un poco más complicado que un niño de 3 años estuviese jugando ese juego justo tal. Entonces, es un juego muy especial. Porque con otros personajes tengo sinergia, los leo de manera distinta, los juego de forma regular. Y de hecho, al final, si el juego al que más he jugado a la comunidad es este, igual también tiene que ver con el hecho de que el género que más he jugado ha sido el JRPG como tal. Además, hay que decir, por cierto, que estaba yo jugando en Switch y te he visto que lo estabas rejugando. Por tanto, ¿es como una obra a la que sueles volver o qué? Sí, si no cada año, no pasan 2 años sin que lo juegues, eso seguro. De hecho, y el de Switch con el pack este que viene en el 7 y el 8 en físico. Y justo, acabé de jugar la demo y fue un poco de, pues sabes que aún no he jugado este año. Que por cierto, me encanta porque hemos tenido a Argentus hablándonos que su juego favorito también es el 7, que espera con muchas ganas el remake, pero tu caso es apasionante porque eres muy fan del original, pero con el remake eres más escéptico, ¿no? Es que Nomura y tengo miedo. O sea, tengo curiosidad, tengo interés, estoy muy dividido, o sea, he pasado de mucha ilusión, va a ser genial, vamos a ver qué hacen, qué no sé qué, he estado en no, no quiero ni que llegue porque no va a cuadrar, qué no sé qué, y ahora mismo estoy un poco en el punto intermedio de quiero que salga y ver qué tal, pero a su vez, Dios mío, tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo. Y cuando ibas en los trailers, y a lo mejor estabais hundido, yo decía en plan, he visto el tráiler y no he sentido nada. Y es verdad, o sea, veo que me está poniendo esto muy bonito, pero no sé cómo afrontarlo, ¿verdad? Entonces estoy súper, súper dividido. Sí, sí, sí. No, además no, es que casi que cambia tu reacción de un día para otro, porque a lo mejor hacemos un directo y además es que te leo que estás por ahí, pues a mí no me ha dicho nada, a mí esto no me gusta, no sé qué. Y a lo mejor otro día te vienes más arriba, depende del momento. Es que claro, no es general. O sea, yo hay cosas que veo que las están haciendo y que las están haciendo muy bien y que están manteniendo mucho el mensaje, el cómo interpreta las cosas, pero después hay otras partes que veo que no. Por ejemplo, lo que decíamos con el inicio en el otro directo, es que el inicio de Final Fantasy VII, tanto en el original como visto en HD, es una burrada. O sea, empiezas a tope en ambos casos. Sí, sí, sí, sí, sí. Además, es que hay cosas que no han envejecido. Me he dado cuenta ahora volviendo a jugar, las cosas como son, y que entiendo que tienen que respetar eso. Y Nomura da mucho miedo, creo que en eso estamos de acuerdo. Hoy creo que no es el día para hablar de Kingdom Hearts, porque además si te dejo el micrófono, aquí puede estallar una revolución si nos metemos en ese tinglado. Pero bueno, Final... Nos vamos a mayores de 18 años, si no... sí, sí, sí. Final Fantasy VII, impresionante la de veces que ha salido aquí. Me consta que él también va a salir por otro compañero. Pero Atreides, tú que creo que te tienes que ir, si quieres aprovechar para esta intervención, ¿hablarle a Jojor? Pues sí, la verdad es que más que nada para darle las gracias y para despedirme, porque no quería, pero es que tengo gente ya en casa y no me puedo quedar más. Pero bueno, yo lo que confío es que no sea el Nomura bueno, el Nomura A y no el Nomura B, y tengamos un gran Final Fantasy VII Remake, que le tenemos todos muchas ganas, aunque haya miedo. El Nomura atado con una cuerda. Ese mismo. Bueno, que muchísimas gracias a todos, ¿eh? Que ha sido un placer estar con vosotros. Siento no poder quedarme más. Me voy ya. Vale, pues nada, que ha sido un placer. Y voy ahora, antes de nada, con Juanjo, porque hablando de esto de Final Fantasy VII, vamos a contar una cosa. Ya pensando en el informe, me contaba Juanjo, fíjate la inmensa responsabilidad que tenemos, porque es un juego que está en la mente de todo el mundo y hoy lo estamos constatando en un programa como este, ¿no? Sí, sí, yo es algo que ya sabía. De hecho, entiendo que la gente sea muy fan de Final Fantasy en nuestro core, en nuestro grupo, porque si nos llamamos el Batallón Pluto, a quien llamaremos la atención de primeras, no, por supuesto espero que no sean talibanes de Final Fantasy, sino que sean fans de Final Fantasy, gente a que le gusta la saga, y por supuesto no solamente eso, sino mucho, como me consta que Jojor, que juega a todo, ¿vale? Aquí te está diciendo el 7, pero Jojor a juego que le preguntes ha jugado, y además ha jugado bien, que si Monster Hunter, que si Dark Souls, lo que sea, es un máquina, es de esto, un multijugador del multiverso. Increíble. Y yo darle un mensaje de positivismo, porque yo sé que lo que le pasa es que se pone ahí en plan negativo, y no, tío, no te pongas así, ponte a pensar lo bueno que tiene el juego, y de algo tan bueno no puede salir nada malo, y entonces por ahí puede que te entre mejor la cosa. Ya solo queda esperar y ver qué tal. Ya, una espera muy corta además. Pues nada, Jojor, no sé si quieres decir algo más antes de despedirnos, es tu momento. Sí, bueno, ya que tanto lo lleva pidiendo, esta se la dedico a Alex. ¡No muere, hijo! Bueno, esto es lo bonito, que cada uno es libre de decir lo que quiera. Pues nada, ha sido un placer. Y vamos a cerrar la tabla, la lista aquí de compañeros en directo. Luego tenemos un par que también nos han mandado lo que querían decir por mensaje o por audio. Pero yo le tengo que dar la bienvenida en una tarde de sábado como esta a Jandrak. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Pues nada, iba a cambiarme el nombre para Jandrak, para no ser el último, pero bueno. A Jandrak, ¿no? Sí, exacto. Bueno, primero, creo que el primer juego que me pasé fue el Driver de Play 1. Wow, sí, sí. Buen juego. Ese creo que fue el primer juego que me pasé, creo que fue ese, el Driver. Si no recuerdo mal, o eso o ya Pokémon Amarillo, pero sí, creo que a ese juego le tiré muchísimas horas. Yo no tenía la Play pirateada, así que tenía 4 juegos contados. Y el Driver 1 y el Driver 2, me pasaba dando vueltas ahí como un tonto por la ciudad sin parar. Tú eres de mi cosa, quinta, ¿eh? Creo. Pero este es un ser especial, ¿eh? Un ser que no tenía la Play pirateada es un ser de luz. Sí. Es alguien que ahora mismo tiene que estar en un pedestal. Yo no conocía a nadie. Yo no, es la primera persona que conozco que no pirateo su Play. De verdad que sí, increíble. De hecho, dice... Yo la conservo. Pues dice las leyendas urbanas que podías hacerlo con un palillo. Yo no lo llegué a comprobar, pero sería llamativo. Los primeros modelos sí, que con un palillo se hacía, y otros con un Action Ripley, que era un aparato de estos que tú le enchufabas para poder meter trucos y tal, también, o sea, estaba ese, aparte del chipeo ya, que fue el posterior para todo el mundo. Wow, bueno, esto es un tema también apasionante, sin duda, pero de ese primer juego que te pasaste, ese driver, ¿cuál fue el que te marcó verdaderamente? Bueno, pues ya salto unos cuantos años bastantes. Un juego que ya tiene bastantes años, me lo pasé como hace 10 años, pero aún sigue también en pie, y es el World of Warcraft. ¡Madre mía! Ese juego, la de vidas que has robado, ¿eh? Bueno, vidas y también dinero que me ha ahorrado. Sí. Bueno, la cosa es que en ese tiempo yo estaba jugando tanto al Ragnarok como al Lineage 2 y no encontraba un juego que me enganchara tanto como fue ese World of Warcraft, que me lo enseñó una excuñada, y un día me dijo, oye, ¿por qué no te mueves? Llámame hasta ahí, que tengo que ir a buscar algo a la cocina. Y yo apretando clic en la pantalla y no se movía el personaje, y es cuando me enteré de que se jugaba con el WASD, es decir, el primer juego que probé de MMORPG, que se moviera con el W, y me quedé flipando con los gráficos y con la movilidad y con todo. Y a partir de ahí fue comprármelo. El Lore es un juego que siempre me ha encantado. Es decir, aunque ya no juegue porque ha tenido sus altos y bajos, el juego pues siempre me ha gustado mucho. La horda, la comunidad, ver siempre a la gente por la calle y saber que juegan y preguntas, ¿sale la horda? Es decir, y no sé, un juego que tenía mucho cariño por parte de Blizzard, que lo han cuidado mucho y que bueno, que me ha dado muchas alegrías y grandes amigos, porque mis amigos actuales los conocí fuera de juego, pero que también jugaban y eso nos unió más. Wow, eso es de verdad lo que me encanta, que está saliendo hoy a relucir. Ese vínculo, cómo también uno aprende valores a través de los videojuegos. Que eso es una cosa que, desgraciadamente, en el público generalista parece que no cala ese mensaje. Y fíjate, yo tengo una anécdota, por cierto, con World of Warcraft. Bueno, mi hermano es el fan mayor del reino. Él es de la Horda también. Pero bueno, no de la Horda guapo, como apuntan por el chat. No es un elfo de sangre ni nada por el estilo. Él es un orco. Yo soy de la Alianza. Pero mi gran choque fue, en aquel momento yo no tenía tampoco, estaba muy metido en el tema de internet, de lo que se movía en el mundillo, no sabía los lanzamientos que se producían. Yo venía de Warcraft 3, de la expansión de Frozen Throne, y yo pensaba cuando vi en la tienda World of Warcraft que iba a ser un juego de ese estilo. Cuando yo me meto, utilizo el mes gratis o la semana gratis que te venía dentro, y de repente me veo al lado de un Tauren gigante sin saber qué hacer, gente moviéndose de un lado para otro, me costó mucho asimilar porque nunca había probado un MMO, que era un mundo dinámico donde había jugadores reales. Y fue un shock en mi vida como jugador que lo recuerdo muy bien, igual que con el paso del tiempo me ocurrió del salto a la alta definición. Son cosas que te marcan, que es como un cambio en el cerebro. Y fíjate en tu caso, ¿no?, que incluso hiciste amigos en el juego. Sí, sí, y sobre lo que mencionas que dinámico, la verdad es que mucho veías las ciudades llenas de gente. Es verdad que costaba, cada mes cuesta su dinero, pero al final es que te salía rentable, porque es que estás tantas horas ahí que no tenías tiempo para gastar en otra cosa. Y luego que aparte que ese dinero pues era para mantener los servidores, si te quedabas a lo mejor atascado con algún bug, te ayudaban y te sacaban ahí los moderadores. Entonces ese dinero servía para algo, es decir, no veías sus frutos de cómo estaba cuidado todo. Y a partir de ahí pues bastantes años. Qué grande. ¿Y tú eres del PvP o no? Yo he tocado bien poco, la verdad. Yo era más de PvE. Llegué incluso a una alianza que competía en PvE. Que competir en PvE es que se calculaba la gente. Cuando se calculaba una mazmorra nueva, se miraba quién era lo primero, quién la tumbaba, quién iba después, lo rápido. Y después esta gente a lo mejor se dedicaba a hacer guías y estas cosas. Y yo estuve en una hermandad de estas y la verdad es que era bastante heavy, era casi como, pues casi un segundo trabajo, porque era cada noche y un día libre a la semana. Madre del amor hermoso. Yo llegué hasta la expansión de Lich King, ya ahí me quedé. Pero bueno, no sé, Juanjo, Atreides, y bueno, Atreides ya no está. Juanjo, que era el único que me queda aquí al otro lado, si quieres aportar algo. Sí, bueno, yo decir que para mí en el mundo del videojuego siempre me ha pasado que siempre he contado con que hay varios núcleos de tipo de jugador, ¿no? Está el jugador competitivo, tal, después están los jugadores de eSport Y después están los jugadores de, que es un mundo que yo me borré rápidamente de los MMO, ¿no? Y Yandrax forma parte de él. Y lo que más me llama la atención es cuando vuelven de ese mundo y vuelven normales, ¿sabes? Porque me parece increíble como una persona... ¿Vuelven normales? Que sea, sí, sí, porque me parece increíble que una persona que pueda decir tan tranquilamente, mira, para mí esto era un trabajo, ¿sabes? Porque es verdad, lo asumen así como tal. Tengo 6 días a la semana, estoy en eso, y después tengo un día libre. Me parece algo encomiable cómo vuelven al mundo del videojuego normal y son capaces de dejarlo, porque para mí eso, yo cuando lo probé, me di cuenta de que podía ser adicción. Yo recuerdo recuerdo perfectamente esos packs de expansión que habían, que era uno como anaranjado, bueno, expansión, ¿no? Ese pack de compra por 15 euros, uno era naranja y el otro era verde o azul, no me acuerdo bien. Y uno de los dos cayó en mis manos, me lo regalaron, lo jugué, y cuando yo me di cuenta del nivel de vicio que tenía eso, dije, no toco esto ni con un palo, por Dios. Y la cosa es que hay mucha gente, yo que sé, que llega a su casa y sabes que sí o sí vas a estar a las 9 en tu casa o antes, y hay gente, bueno, que se pone mal partido en la cosa, se pone a ver una serie porque cada día, yo que sé, ponen un capítulo a lo mejor de Los Simpsons y se ve Los Simpsons y tal. Pues ahí era, ¿qué hago en mi casa? Yo estoy en mi cuarto, pues con el WoW la verdad es que se me pasaba el tiempo, y además que es que tenía el tiempo en ese momento, y al momento que no tuve el tiempo no tuve problema de decir hasta luego, muy buenas, o hasta el momento que me desenganchó, porque vi que vamos, bajó un poquito el nivel de los bosses y la comunidad y todo esto. Pero sí, es decir, hay gente que sí, que siguen en ellos o en este o en otros. Al final hay gente para todo. Tengo que decir que conozco un matrimonio que no se conocieron en el WoW, no es eso, pero el caso es que este matrimonio, los dos eran jugadores de WoW, y yo por lo conozco, soy amigo de ella, y fui a su casa, pues en su día pues fuimos allí a tal, a comer y tal, y tenían dos ordenadores en su casa, uno al lado del otro, pero no pegados, sino uno en una pared y otro en otra, como haciendo esquina, y lo tenían para jugar al WoW los dos a la vez. Ella era ruseadora y me explicó toda la movida, ¿no? Que se dedicaba a subir personajes, los vendía, tal, esto, lo otro. Y me quedé muerto porque se pegaban los días enteros ahí. Han sido padres, tienen trabajo, tal, todo bien, pero su tiempo libre es para jugar al WoW. Una cosa, bueno, increíble. Mientras sea eso, tiempo libre, cada uno lo gestiona como quiere, pero es cierto que hay veces que se cruza una línea y que lo peor es cuando no te das cuenta tú como individuo de dónde está esa línea. Y cuando te das cuenta es demasiado tarde, ¿no? Pero bueno, el que si no llegas a ese punto, que no tienes por qué llegar ni mucho menos, es un juego, vamos, donde hay contenido para aburrir. Y de hecho me encanta que salga porque hoy han salido títulos muy diferentes. De hecho, Fer, estoy viendo que se ha currado como una imagen que ha compartido por Discord con los juegos que han aparecido hoy, desde Final Fantasy, Dragon Quest XI, Lemmings, World of Warcraft, Zelda... Impresionante. Yandrak, que ha sido un placer tenerte aquí hablando del juego de tu vida. El placer ha sido mío de volver a estar por aquí. Repetiremos. Solo muy fuerte. Repetiremos porque creo que ha gustado, y además nos han llegado dos experiencias más de personas que no han podido acompañarnos. Si os parece, voy a leer el correo que nos ha enviado Miguel Ángel Medina hace 2 horas, a las 4 y 13 minutos, que dice: saludos mecenas, no sé si esto llegará a tiempo, pero como finalmente no voy a poder estar, de una forma u otra quería participar. Soy Miguel Ángel Medina, pregonero oficial del reino de Discord y orgulloso mecenas. Solo me gustaría decir que mi juego de la vida es, ojo, Final Fantasy VII, pero sin duda, ya mandaré un audio para el informe de misión. Espero este remake con el corazón partido. Por un lado, el hype enorme después de tantos años, la pintaza que tiene. Por otro lado, miedo me da en cómo va a quedar en cuanto a contenido y modificación de la historia, sin hablar del tema de los capítulos. Para el equipo del batallón, poco que decir. Me encantan las secciones nuevas, le da mucha variedad al programa, el formato es genial y de gran calidad. Subimos como la espumita, y eso es solo gracias a vuestro trabajo y vuestra pasión que nosotros, los fanses, percibimos y seguimos con el mismo entusiasmo. Para los mecenas, estoy muy orgulloso de vosotros. Gracias a todos por apoyar este gran proyecto. Así que, sin nada más que decir, seguid siendo mecenas, hijos de Pluta. Un abrazo muy fuerte a toda la familia que formamos el batallón. Os como la carita. Bueno, aquí vamos a hacer bingo, ¿eh? Final Fantasy VII. Si es que no paramos, no paramos. Qué bonito, qué bonito. Y además, viniendo de él, que es que además es todo entregado. Es una persona que trabaja, tiene trabajo en el podcast, es el pregonero, y su trabajo es el de anunciar cuando llega podcast nuevo, no solo nuestro, sino también los podcasts de los compañeros. También coge los anuncios, y es genial, los escucha a todos, es un máquina, es un todoterreno. Yo lo quiero mucho y estoy deseando ir a Sevilla. Le envidio a Yandrax por ello, porque Yandrax fue y quedó con él. y lo vi en la foto, fue algo pues, muy bonito. A mí me gusta mucho cómo la comunidad, entre ellas sola, la sinergia la mueve. Ya va sola, ¿no? Sí. Sí, sí. Nosotros ya hace tiempo que no somos ni, vamos, nunca pudimos controlar el monstruo, pero es que ahora el monstruo nos controla a nosotros. Ha llegado ya a tu nivel que la dificultad está ahí, ¿no? Sí, sí. Y es muy bonito, ¿no? Es muy bonito ver casos como el suyo de gente que, aunque no pueda estar aquí por sus problemas personales, de trabajo, tal, etcétera, ahí coge y manda su audio entregado. Mucho cariño, de verdad. Es algo grande. A mí me dice FP Josh que la parte final la tenía que haber leído con Rever. Y como yo aquí me debo a nuestro público y a nuestro pregonero, lo voy a decir porque es una frase ya antológica. ¡Seguid siendo mecenas, hijos de Pluta! Ahora, ya está. Creo que ahora sí que hemos cumplido. Pero esto no queda aquí porque tenemos un audio de alguien que tampoco ha podido estar, que veo en la lista de personas conectadas que está jugando a Half-Life, que es Waylis10, es nuestro compañero Sergi, que podéis hacer una porra mientras por el chat. A ver si pensáis, conforme él va a ir hablando, va a ir dejando pistas. No va a decir de qué juego se trata el que ha elegido, hasta que lógicamente lo llegará a decir. Id poniendo las respuestas. A ver quién es el primero en alzarse con la solución correcta. Vamos a escucharlo. Muy buenas, Batallón, y un saludo a todos los mecenas. Siento mucho no haber podido estar presente en esta segunda reunión, pero tengo compromisos familiares y me ha sido imposible. En cualquier caso, agradezco a Sergio que me haya dado la oportunidad de mandaros este audio y participar en diferido. Es posible que el juego del que vaya a hablar pues ya se haya mencionado durante la charla que habéis tenido. Y de hecho sería lo más normal del mundo. Veréis, yo siempre he tenido dos juegos que para mí han sido los más importantes en mi vida. Uno de ellos es Final Fantasy VII, pero como ahora va a salir el remake en un mes y también vamos a tener el informe de misión, pues creo que ya me podré expresar en ese sentido con él, ¿vale? El otro juego del que os voy a hablar, lo jugué antes que Final Fantasy VII porque en esa época pues, todavía no tenía PlayStation y de hecho pues, me llegaría la consola esas mismas navidades. Recuerdo exactamente el día que lo fui a buscar y la experiencia que sentí, puesto que fue el primer videojuego que compré de salida en mi vida, el primer día, el día 1. Y también en este sentido fue el primero que reservé nunca para tenerlo fresco y poderlo jugar desde el mismo día de salida. Lo poco que sabía de él, bueno, lo poco que había visto de él, más bien dicho, en una época que todavía no existía internet, era pues lo típico de ver revistas, algunos VHS que regalaban en hobby consolas y poco más. Era un sábado 12 de diciembre de 1998. Lo recuerdo perfectamente. Recuerdo que el cielo estaba algo encapotado aquí en Barcelona, de buena mañana, a punto de llover. La suerte es que yo tenía el Centro Mile, que es como se llamaba en esa época del game, a 10 minutos de mi casa. Y abría, pues, como todos, a las 9 y media, 10, ahora no recuerdo muy bien. Recuerdo que me levanté, desayuné lleno de nervios, y me fui directo a la tienda a esperar que abrieran. Por suerte, como he dicho, pues estaba a dos calles y la espera fue bastante corta. Entonces fui al mostrador, entregué mi carnet de socio con esa imagen de un ojo de dinosaurio que te miraba a través de un cerrojo. Pagué las 12.000 pesetas, creo que fueron, en esa época, que al cambio serían unos 72 euros más o menos ahora. Y ya está, ya era mío, ya lo tenía en mis manos, con esa caja negra, con toques dorados, ese libro de traducción de textos del inglés al castellano. Y bueno, yo creo que con tantas pistas ya debéis saber del juego del que estoy hablando, que no es otro que The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ese día no tenía pensamientos para nada más. Llegué a casa, y lo abrí, evidentemente, miré pues la belleza que había dentro de esa caja con el cartucho, las instrucciones, todo, absolutamente todo. Y bueno, fue encender la consola, poner el cartucho y jugar sin parar hasta la hora de comer, hacer una pausa para comer, luego seguir toda la tarde sin parar y hasta que no podía más y me tuve que ir a dormir. La verdad es que este fin de semana creo que llegué ya a ser Link adulto, imaginaros. O sea, fue en un... Bueno, como cualquier niño ilusionado con un nuevo juguete. Y ya está, además de todo lo que ha aportado a nivel jugable, lo que significó para la industria el juego y lo muy bien valorado que sigue estando a día de hoy por todo lo que marcó, a mí personalmente lo que significó fue todo lo que os acabo de contar, ya os digo. Creo que no he vuelto a tener una sensación así a la hora de ir a buscar un videojuego en una tienda el primer día. Lo más seguro es que ahora con la salida de Final Fantasy VII Remake, con la edición coleccionista que me he pillado con alguno de vosotros, pueda experimentar algo parecido, pero ya os digo, me han pasado 20 y tantos años y esa sensación no la he vuelto a experimentar. Y ya está, ahora espero poderos escuchar cuando subáis el audio y estaré atento a lo que comentéis al respecto de mi intervención y ya os contestaré a través de la caja de comentarios. Un abrazo. Bueno. Qué maravilla de audio. Me ha encantado además la interacción que se ha producido de manera simultánea por el chat, la gente intentando adivinar qué título era. Se ha mencionado Metal Gear, Half-Life, Resident Evil 2, Final Fantasy, porque aquí Sergio ha jugado mucho al despiste, tiene un avatar de Cloud y todo el mundo, pues ya está, va a ser Final Fantasy VII. Pero claro, conforme iba desarrollando, cuando ya he dicho lo del cartucho dorado, la caja negra, el libro de pistas, ya era Blanco y en Botella o Ocarina of Time. Juanjo, ¿qué te ha parecido el audio? Impresionante, ¿eh? Muy bien hecho, muy bien hecho, muy creativo a la hora de hacerlo. Primero dejando claro, tranquilo, no es Final Fantasy, y además lo ha argumentado bastante bien, pero sobre todo cómo ha ido contando su experiencia vital, su sensación, ha dado la fecha, el 98, ¡buah! Ya dices tú, el mejor año, tal vez de la historia, ¿no? Ahí está con otros, pero un gran año de salida de videojuegos. Empiezas a pensar, madre mía, ¿cuál será? Resident Evil 2, Metal Gear, tal... Claro, después puedes descartar, bueno, es que tal juego no salió aquí en Europa en el 99, entonces tuvo que ser en el 98 y tal. Y de pronto dices, coño, claro, ¿cómo no va a ser Ocarina of Time? ¿Cómo no va a ser esa maravilla de juego? Y claro, pues es que es un grande, güey, es un grande y tenía que elegir un juego grande, ¿cómo no? Además, un juego que hoy ha salido ya mencionado, lo ha dicho antes Dani, con esa anécdota de cómo él empezó a jugar siendo un Link niño y terminó casi más o menos con la edad que ya tenía ese Link adulto y todo lo que tenía que ver con ese juego, un juego en completo inglés, que jugaba uno de nuevas con la edad con la que uno juega este título. Y ese libro de pistas que, de hecho, Dani, por el chat nos decía, nos estaba contando un poco su experiencia, así que le vamos a dar paso, ya que lo tenemos aquí al lado, y que nos cuente, Dani, aprovecha. Gracias por volverme a dejar entrar, porque estaba ahí, ¡ay, Dios, se me ha olvidado! Bueno, decir un poquito lo que he dicho por el chat, que yo ese juego tendría 8 o 9 años cuando lo empecé, o sea que Link tiene 10 años cuando lo empieza, y yo lo acabé con 17, vamos, que era Link, la cuestión. No hablo de la guía de textos que regalaban con el juego, que eso fue por cuestiones de red de Nintendo, que no les dejó meterlo en el código, pero Nintendo España ya lo tenía, sino que tú, si llamabas por teléfono al club Nintendo, te mandaban la guía de pistas de Nintendo Power, que era una guía traducida al castellano, en la cual, como particularidad, no te contaban las cosas como una guía normal y corriente, en la que dices tienes que hacer esto, esto y esto, sino que te lo contaban a modo de cuento. Y era algo que a mí me sirvió muchísimo para meterme de lleno en el juego, porque te decían, por ejemplo, Link miró hacia arriba y disparó una flecha hacia esa placa con un ojo en medio. No sé, es que era genial. Y es un poquito como resumen de todo lo que han dicho mis compañeros. Estos videojuegos que nos marcan, yo podría haber hablado también de Final Fantasy IX, podría haber hablado de otros muchos juegos que han comentado... tienen en común que los llevamos más allá del propio juego y los llevamos hacia sentimientos, hacia nuestra vida, hacia un contexto en nuestra vida que eso es lo que los hace grandes. Yo con Ocarina of Time no solo lo jugué, sino que lo dibujé y lo viví, me imaginé historias, me imaginé... ¿Y te hiciste un cosplay o no? Sí, pero eso fue mucho después. Sí, ya. Eso fue mucho después, porque también decir que la saga, en cierto modo, me sirvió para... conocer mejor a mi novia y al final acabar siendo mi novia a través de dejarle Twilight Princess, por ejemplo. ¡Wow! Esa historia que... también tendrías que contarla, si no hoy, sí. En otro momento. Sí, sí, la verdad es que la saga Zelda me ha acompañado durante toda mi vida y ojalá siga haciéndolo para siempre. Y nada, eso, gracias por dejarme entrar otra vez porque lo necesitaba. Y gracias a Waylis por traer otra vez Ocarina of Time. Pues nada, desde luego merecía la pena hacer el esfuerzo. Yo creo que ahora sí que podemos ir concluyendo. Ha sido una reunión muy interesante. Nunca conseguimos estar todos porque es cierto que las horas son las que son. Por ejemplo, acaba de escribir en el chat Fermín. Esto es riguroso directo. Que alguien le ponga, por favor, le escriba que si quiere entrar, que entre. Que estamos aquí ahora mismo ya en los compases finales, pero que nosotros podemos demorarnos y podemos hacer lo que sea. Porque creo que cada uno tiene su experiencia vital. Con muchos juegos, que Fermín, algo me hace a mí intuir que tendrá un pasado nintendero en el buen sentido, que no será Final Fantasy su título predilecto, o quizás sí, porque aquí me estáis sorprendiendo todos, pero que seguro que es maravilloso. Bueno, Juanjo, si te parece, de todas formas, vamos a ir cerrando. No sé qué te ha parecido esta experiencia, porque la primera vez que lo hicimos, aquella primera reunión, fue muy satisfactoria y esta, desde luego, nos ha aportado también una riqueza a nivel de historias que hemos escuchado, que eso tiene un valor por encima de cualquier otra cosa, ¿eh? Sí, a mí lo que me gusta de esto es cómo se hace grupo, ¿no? Se crea un vínculo especial porque, claro, al final tú vas conociendo a la gente de verlos opinar, de ver hablar, de ver comentar en el grupo, en diferentes momentos, en alguna quedada que hayamos podido estar algunos juntos. Pero la realidad es que cuando ya las personas las escuchas, hablas, interactúas, es cuando vas viendo cosas bonitas, ¿no? Y aquí pues se nota, ¿no? La gente, el interior. Pues, por ejemplo, yo he aprendido de Fepe Jos que ha sido un ídolo para mí. Ese hombre ha tenido un salón arcade cuando era pequeño con dos máquinas. Pero vaya dos máquinas, tío. Street Fighter 2 y Mortal Kombat. Y además era como para prepararte para los eSports de la época, por así decirlo. Claro. Imagínate tener en tu casa o tener cerca y poder, sin gastar dinero, irte a tu arcade de Street Fighter para entrenar. ¡Qué lujazo! Un dios, ¿eh? Un dios en la tierra, ni más ni menos. Ay, a nivel superior. Y entonces, pues eso es algo que me llena, ¿no? Porque yo ya cuando lo escuche hablar, cuando lo vea comentar y tal, pues sabré más de él, ¿no? O, por ejemplo, la historia que ha contado Alex, que es preciosa, ¿no? Cómo le ha ayudado el videojuego. Es algo que yo siempre reivindico. Siempre digo que el videojuego no separa, sino une. Y no te quita, sino que te aporta. Siempre, siempre. Yo no conozco caso de una persona que el videojuego le haya hecho mal, excepto una persona que tenga un problema y el videojuego acreciente ese problema, que no es el caso. Y entonces, pues, me encanta ver cosas así, ¿no? Y ya, pues verificar que Alex es una persona genial, eso no hacía falta decirlo, todos lo sabemos. Y todos lo son, sí, sí, sí. Todos. Pues todos ejemplos de todos los que son gente maravillosa. Yo deseando que llegue la siguiente, ojalá y fuera antes. Eso es, ya veremos cuando lo organizamos. Nos quedamos con eso, con el mensaje de esos valores que transmite el videojuego y que jugando se entiende la gente. Y eso es lo más bonito que podemos decir en una reunión tan especial como esta. Vamos concluyendo, pero ya sabéis, hoy ha salido aquí muy presente, por supuesto, Final Fantasy VII. Es el juego de la vida de muchos, pero queremos escuchar las historias que atesoráis en ese informe de misión. Que da mucho miedo, hay que decirlo, mucha responsabilidad, intentar estar a la altura de tan magna obra y de tan magnos recuerdos que todos tenemos ahí. Es un poco la Magdalena de Proust, nunca vamos a estar a la altura de lo que imaginamos, pero creo que podemos acercarnos a ese listón tan alto con vuestros audios. info@elbatallonpluto.com. Nosotros nos quedamos aquí. Ha sido un placer estar aquí una tarde de sábado con todos vosotros y que repetiremos con esto de los mecenas. Ha sido un placer, amigos. Chao, chao.